hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Bueno, no pudo ser. Nos dijimos hace unos programas que teníamos estos últimos cuatro partidos como una fase muy importante de esta temporada, ¿no? Eran cuatro partidos en los que cogías el tren o podías perderlo, tanto en Liga como en Champions. Y al final, bueno, el resultado no ha sido malo, pero viendo el partido de hoy, pues quizás no es lo que nos esperábamos, ¿no? Hemos perdido, diría rotundamente, frente al Valencia por 3-1, más que nada por cómo han venido los tres goles del Valencia, ¿no? Porque es que no hemos salido a competir. En los primeros minutos hemos salido a Mestalla y en 15, 18 minutos nos han metido tres goles, ¿no? Y además, yo diría que en todos ellos por errores nuestros, errores en defensa bastante, bastante claros. Luego nos hemos recuperado un poco del golpe, hemos conseguido meter un gol, hemos tenido un penalti que hemos fallado y parecía en el primer tiempo que podíamos pelearlo, ¿no? Que podíamos intentar por lo menos buscar el empate o algo. Al final el segundo tiempo ha sido un poco, nos hemos diluido un poco, yo creo que hemos acusado el partido del miércoles en Champions. Y al final, pues eso, un 3-1 que sabe muy amargo, ya digo, no por el resultado, que a lo mejor ya comentábamos aquí que la victoria iba a estar difícil y que incluso pues la derrota que no nos, o sea, que se podría entender, pero no así, ¿no? Yo creo que las formas han sido muy malas y hay que tomar notas, ¿no? Y procurar que estas cosas no pasen porque han sido fallos bastante gordos, yo creo. Los ánimos, pues como entenderéis, pues no están muy por los aires ahora mismo, porque la verdad que duele caer, cualquier partido duele perder, es la primera derrota en Liga esta temporada y bueno, ya hablaremos de las consecuencias, pero vamos a ver qué les parece a los habituales. Hoy están con nosotros Fernando, Israel y Álvaro. Fernando, ¿qué te ha parecido? Pues ha sido un partido que se ha definido prácticamente en el minuto 13. En ese minuto ya íbamos perdiendo 3-0. Tres goles en menos de un cuarto de hora. El primero en propia meta, el segundo en una jugada individual que se ha regateado a tres jugadores nuestros, y el tercero nos lo meten a nuestro estilo, un córner y un remate de cabeza. Luego, como dices tú, ha habido un ratillo ahí de la primera parte que hemos estado mejor, hemos conseguido un gol, ha habido el penalti que ya ha sido la puntilla, el penalti fallado por Siqueira, que si teníamos alguna opción de empatar, ahí se ha venido todo abajo. En la segunda parte prácticamente nada, alguna ocasión aislada, se ha movido el banquillo, pero nada, no salía nada, el equipo estaba derrotado con el 3-0 y ha sido el peor partido de la temporada con diferencia. Es ilógico que el Atleti encaje 3 goles en 13 minutos, ya sería ilógico que se encajaran 90 y menos en este tiempo. Partido para olvidar en cuanto al resultado, pero no para olvidar para el entrenador y los jugadores, porque tienen que tomar nota de la cantidad de fallos garrafales que ha habido hoy. Sí, es lo que decía, que sobre todo conociendo al Cholo, yo creo que en el partido de hoy muchas notas y en el entrenamiento de, no, me imagino que tendrán el descanso y entrenar el lunes, va a tener que hablar con ellos, ¿no? Israel, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, la verdad es que hablaba yo que, bueno, era un partido lógicamente complicado, nos tienen muchas ganas. Esta gente, sabemos que han confeccionado un equipo pues interesante, aunque no creo que hayan ellos jugado tampoco un gran fútbol. Es una derrota más dolorosa bajo mi punto de vista, más que por la derrota en sí, el por cómo se ha producido. Es decir, si hubiera sido una derrota, pues oye, como la que nosotros, como la que tuvo, por ejemplo, la Juventus en el Calderón, oye, un partido igualado y hay un lance en el que, oye, pues se encaja un gol y perdemos 1-0, pero el equipo da la cara y tal. Sin embargo, no ha sido así. Ha sido una derrota que yo creo que reabre heridas y reabre debates que imagino que saldrán a la luz ahora. de actuaciones individuales, no quita, sin duda, pues la opinión que venimos manteniendo, es decir, la apuesta esta que hemos tenido, la mini apuesta esta de octubre, septiembre, con cuatro partidos, pues el resultado, tres victorias, especialmente la de Champions, y una derrota. Hay que tener en cuenta, bueno, si se mira de manera global, pues, era nuestro séptimo partido en Liga, de los siete, nuestro cuarto partido fuera, y hemos jugado contra Sevilla, Valencia y Real Madrid en estos siete partidos. Ahora vienen, pues, partidos algo más asequibles en teoría, como son Español, Getafe y Córdoba. Entonces, bueno, no hay que ser alarmista, pero sí que la manera en la que se ha perdido hoy es una manera mala de perder, la verdad. Ha sido muy caótico todo y, bueno, pues hoy hay un hombre, lógicamente, que tendremos que hablar de él, al cual yo le perdono todo, pero ya ha tenido un partido aciago, porque es que los tres goles son responsabilidad directa suya. El primer gol pues lo mete en propia puerta. Y eso que Moyá además se enfada mucho con él, es decir, Moyá tiene pinta de que se la había pedido, pero algo ha pasado, no le ha oído o no tiene confianza en él o lo que sea, porque Moyá se ha enfadado mucho con Miranda. Luego en el segundo gol, pues el habilidoso de este portugués, pues la verdad es que le hace un traje. Y en el tercer gol su marca es Otamendi, que es el que remata de cabeza solo un córner, que encima nos meten goles a balón parado. Yo la parte realmente negativa, más que una pájara de 10, 15 minutos, la parte negativa hoy ha sido, bueno, pues que el Atlético de Madrid no ha encontrado soluciones en el juego y no he visto a un equipo con fe. Es decir, el penalti, como dice Fernando, sí, nos ha dañado mucho el no meterlo, que también hablaremos del penalti, porque yo también tengo cosas que decir de ahí. También tengo cosas que decir de los cambios de Simeone, más que los cambios en sí, incluso cuando se producen, pero lo que hoy me ha extrañado, porque no es habitual, es un poco la falta de fe, la falta de fe del Atlético de Madrid. Es decir, te vas al descanso con 3-1, oye, que es que no es la primera vez que en un partido, en una segunda parte, se pueden meter dos goles, pero claro, hay que creer que eres capaz de meter dos goles, y hoy el Atlético de Madrid no daba la sensación de creer en sus posibilidades. Sí, bueno. Debatiremos todo esto más en detalle. Álvaro, por último, cuéntanos cómo lo has visto. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, yo tengo que estar en desacuerdo, sobre todo con la última opinión de Israel. Quiero empezar por decir lo mismo que has planteado tú. Yo estaba y estoy dispuesto a restar importancia a un mal resultado en Valencia a cambio del esfuerzo y la recompensa que obtuvimos en Almería, Sevilla y Juventus. Creo que la serie de cuatro partidos jugados en 14 días que señalamos aquí en el podcast como muy importantes y determinantes para consolidar al equipo y dotar de estabilidad, sobre todo también en cuanto a los resultados y un poco de confianza a un grupo nuevo, a un grupo que está en formación, pues será bastante importante. Además, puntualmente hay que añadir un horario macabro con menos de 70 horas de espacio de tiempo para recuperar desde el partido del miércoles a la noche y jugado a 26 grados a las 4 de la tarde, que no deja de ser una anécdota, pero casualmente los tres goles estamos defendiendo cara al sol y los tres goles tienen que ver con el juego aéreo o tienen una raíz de juego aéreo muy importante que no conseguimos parar, evidentemente también con el caso de la intervención de Miranda, que ahora hablaremos. Pero, vamos a ver, yo creo que en balance global de estos cuatro partidos creo que han ayudado a despejar un poco el camino, a tener una opinión un poco más certera de las posibilidades del equipo y yo creo que también hemos conseguido mejorar sustancialmente lo táctico, la capacidad de interpretar los partidos y los sistemas en función de las situaciones. Creo que se ha venido viendo fruto de esa variedad en cuanto a los jugadores que permiten esos cambios. Insisto, en función del partido y luego también pues para apuntalar determinados jugadores que estaban todavía por consolidar y por ver si cómo iban a entrar y qué papel iban a tener en el juego del Atlético de Madrid. Ya en el partido yo no quiero entrar a valorar de primeras la jugada clave, que por su gravedad y también las repercusiones ha distorsionado totalmente el partido, el curso del partido. Pero creo que desde el punto de vista del ataque del Atlético de Madrid, y a las cifras, a los números me remito, Disparamos más a portería, 19-6. Disparamos más entre los tres palos, 5-3. Tuvimos más posesión que el Valencia, 58-42. Metimos más centros al área, 25-9. E incluso hasta tuvimos más circulación de balón en relación con el número de pases. Insisto, números distorsionados por un marcador de 3-0 al minuto 15, pero reveladores al menos de la voluntad y actitud del equipo para intentar cambiarlo todo. Yo no puedo comprender, no he visto un equipo que se dejara ir y un equipo que deambulara por el campo. Yo creo que se pueden perder partidos, se pueden perder incluso por errores puntuales de jugadores, de propios jugadores con goles en propia puerta y todo lo demás, pero yo creo que al menos no hemos perdido de cualquier forma. Lo que es importante para el Atlético de Madrid es que el equipo responda de manera con decencia, incluso pues cuando se encuentra partidos tan mal orientados como el de hoy, y que responda con dignidad, en fin, tipos de actitudes que con Simeone, gracias a Dios, nunca han desaparecido y siempre las hemos tenido ahí, ¿no? Y yo, es verdad, o sea, ¿estaba ya sentenciado en el minuto 15? Pues no, porque si el penalti entra, el partido se abre por completo. Por lo tanto, es un palo duro de inicio, es un palo inesperado que trastoca todos los planes de salida, pero bueno, yo creo que el equipo ha intentado hacer lo que ha podido y bueno, no ha salido bien. La renta era muy, muy grande para intentar recuperar y al final pues hemos perdido el partido, pero insisto que no, de Sevilla a Valencia, los dos, ganar los dos era una opción bastante difícil. Bueno, y mientras estabas hablando, ha venido por aquí también Mariano. Mariano, ¿estás por ahí? Cuéntanos qué te ha parecido el partido. Pues hola a todos, buenas noches. Y bueno, pues como supongo, como todos, bastante decepcionados, ¿no?, por el resultado final del partido, ¿no? Un partido, la verdad, que ha sido bastante raro en su desarrollo, sobre todo por los 15 primeros minutos, en los que con la mala suerte de ese gol en propia meta, pues y los otros dos errores defensivos de la defensa y el portero, pues creo que han puesto muy fácil el partido del Valencia, ¿no? De todas formas, hay que decir que el Atlético de Madrid, pues incluso con eso, no ha dado una imagen excesivamente mala. Y si descontamos esos 15 minutos, posiblemente, creo que ni siquiera posiblemente se ha hecho merecedor o acreedor de la derrota, ¿no? Creo que tampoco también hemos pagado también el esfuerzo, ¿no?, de Champions. De hecho, yo creo que cada vez que jugamos Champions, este año la otra vez también nos vino mal el partido de Liga con Champions de por medio y esta vez pues también mal, ¿no? Aún así, fíjate que si hubiéramos metido el penalti, yo estoy convencido que no hubiéramos perdido este partido, ¿no? Ha sido una pena porque se ha disfrutado de alguna ocasión de gol, creo que se ha jugado bien. En la segunda parte prácticamente el Valencia no se ha acercado por nuestra portería, también porque posiblemente también era el juego que ellos querían jugar, ¿no? Pero en definitiva creo que no ha sido un partido excesivamente malo, ¿no? No ha sido un partido como otros que, por ejemplo, en cuanto a resultado, podíamos recordar el de Pamplona y ese pues que fue un partido malo en todos los sentidos, ¿no? Aquí hoy se podría decir que ha sido un partido defensivamente malo en los primeros 15 minutos, entre malo, o sea, errores defensivos y también mala suerte, ¿no? Porque también es mala suerte que el Valencia llegue dos o tres veces y te meta dos o tres goles, ¿no? De todas formas, una vez dicho esto, y supongo que iremos analizando ahora, hay cosas que a mí me preocupan de este equipo, al margen de que yo sí que le veo que ha habido una cierta evolución desde el inicio de temporada. Veníamos de tres partidos sin encajar ningún gol, con un juego que cada vez se iba pareciendo más al del año pasado en cuanto a solidez defensiva y en cuanto a claridad de control de juego. y yo creo que aún así, excepto el partido del Sevilla que se dio de otras circunstancias, nos sigue faltando algo en la zona de ofensiva, ¿no? Nos sigue faltando no sé si calidad de ideas o contundencia, etcétera, ¿no? Pero aún así yo sí que había visto que había habido una evolución del equipo y espero que no se frene por esta derrota, que ya digo que en circunstancias normales, en un partido que se le ha puesto todo absolutamente en contra y todo lo que podía pasar mal, pues ha pasado, ¿no? Porque fijaros que aparte de un gol en propia meta, un penalti fallado, un expulsado prácticamente después de jugar 20 minutos, pues bueno, parece como que el partido está predestinado a perder, ¿no? Pero bueno, sí. Yo tampoco estoy muy descontento con la imagen que ha dado, dentro de que perder pues nos fastidia a todos y máxime cuando veníamos de un partido extraordinario que habíamos jugado el miércoles pasado contra un rival bastante potente como la Juve. No, es lo que decía Álvaro, por ejemplo, si le quitas los primeros 15 minutos al partido, le quitas los 15 minutos. Es que los partidos duran 90 minutos. Ya. Entonces, cuando ganamos nosotros, ¿qué digan los otros equipos? Si le quitas cuando ha metido el gol de Aleti. Claro, pero digo. Es que si hacemos esto siempre. No lo hacemos siempre. Estoy diciendo. Pero que la hagamos cuando ganamos nosotros. Si metemos un día tres goles seguidos. El otro día, por ejemplo, contra la Juventus fue puntual. Ganamos. La culpa es nuestra. Si nos han metido tres goles en 15 minutos es por bobadas nuestras. Está claro. Yo no creo que nadie diga lo contrario. Pero el partido lo hemos perdido nosotros. Pero lo hemos perdido. No, pero sobre igual todo, no lo hubiéramos ganado. Pero lo hemos perdido por los fallos. Al margen de los goles, que a todos nos duelen y desde luego que nos han llevado a la derrota, al menos yo creo que hay que salvar la imagen del equipo. ¿Y por qué salvamos la imagen del equipo? ¿Porque somos del Atleti? No, porque viendo los datos, viendo los números, el equipo ha respondido, ha sido casi mejor que el Valencia. Ha sido mejor que el Valencia en números. Ha tenido más llegada, ha tenido más posesión, ha tenido más centros, ha tenido más actividad ofensivamente. Es verdad que el Valencia con 3-0 no esperes que encima pues vaya a encerrarte en el área, solo faltaría más. Pero a diferencia de, por ejemplo, el caso de Pamplona del año pasado, donde el equipo, pues yo creo que no tuvo ningún tipo de reacción, fue completamente plano y el partido acabó muriendo sin ninguna respuesta, sin ninguna reacción. Yo creo que la reacción. Ya que sí hacemos que comparación, si quieres hacemos. El año pasado, 7 primeras jornadas, 21 puntos. Este año, 7 primeras jornadas, 14 puntos. No, déficit no, pero si de 7 puntos. Llevamos 7 goles menos y llevamos 2 goles más en contra. O sea que la evolución de un año a otro hemos perdido 7 puntos. No, sí, está viendo la estadística. Sí, eso también, pues creo que el Barcelona también está peor que nosotros, sí. Con respecto al año pasado. Seguro el año pasado. El Barcelona está 2 puntos peor que el año pasado. Tenía 21 y ahora tiene 19. Pues sí, está peor. Claro. Pero la estadística era lectura, hemos perdido los mismos puntos ahora que en toda la primera vuelta del año, de la temporada pasada. Ese dato es muy significativo, perder los mismos puntos en 7 partidos que el año pasado en 19. Claro, ahora ya no hay que perder ningún punto para equipararse a la temporada pasada, pero aunque son todo es diferente, pues es lo que dice Mariano. Y el comienzo del año pasado fue fácil, los rivales son diferentes. Jugamos con Sevilla, jugamos con la Real Sociedad, jugamos con el Madrid, o sea que es parecido al inicio de esta temporada. Es que creo que, lo siento decirlo así, pero creo que no habéis entendido todavía que esto no tiene nada que ver con el año pasado. Claro que no. Lo siento. Pero tú has sacado el tema de Osasuna. No, ha salido, pero como partido en el que nos clavan 3 en la primera parte y el equipo no aparece. Pero si lo podemos comparar con Osasuna, lo podemos comparar a la temporada. Es un partido, Fernando, son 90 minutos a comparación, pero nada más. O sea, simplemente como detalle de cómo se puede perder un partido por goleada, pues en Pamplona se ofreció una imagen completamente distinta a la que hemos tenido en Valencia, que al menos sí que se le ha visto una voluntad y unas ganas por intentar permanecer en el partido. Y así ha permanecido que casi se pone 3-2 al descanso. Oye, y una cosa que hay que reseñar también es el tema de la... No lo que haya afectado al arbitraje, sino el tipo de arbitraje y la o sea, cómo han condicionado el arbitraje esta gente. Estoy ya, a mí ya me saca un poco de quicio esta historia de que si el Atleti es un equipo sucio, que vienen ya los, el entrenador, visteis la rueda de prensa del entrenador antes del partido, parecía que no sé si entrenaba al Valencia o qué hacía, porque el tipo solo hablaba de lo sucio que era el Atlético de Madrid, de que había que tener cuidado con el árbitro, no sé qué. Y luego resulta que, igual, no he mirado las estadísticas, pero seguramente han hecho falta. De hecho, han hecho ellos más faltas. Yo tampoco me las sé. Sí. Han hecho ellos más faltas y nosotros tenemos más tarjetas. Sí, sí, es que ha sido es una tónica que, de todas formas, está este sí, año es, yo creo que los arbitrajes están siendo bastante, por lo menos, por decirlo de alguna manera, bastante sorprendentes con el Atlético. De todas formas, como detalle, creo que de los partidos de liga siempre hemos hecho menos faltas que el rival, siempre. En esta liga, sí. Creo que no he mirado, me falta el partido del Trampas por confirmar, pero si el partido del Trampas hicimos menos faltas, hemos hecho siempre menos faltas que el rival. Yo creo que es un detalle significativo y que, que deja claro que el Atleti, y además en el caso de hoy ha sido... Yo creo que el Valencia ha hecho incluso el doble de faltas que el Atlético de Madrid, ¿no? Pero vamos, tampoco es que haya sido, en fin, el arbitraje al menos ha pitado uno de los penaltis que podía haber pitado, porque ha habido varias manos, ha habido, ha estado también el Valencia duro y creo que sí que se les ha sancionado con tarjeta bastante, bastante adecuadamente, ¿no? Luego la expulsión de Cherchi casi me parece anecdótico. Anecdótico y de chiste, porque las dos tarjetas no... La primera es discutible. Pero si la segunda es mano y si esa mano es tarjeta, si es... ¿por qué no es tarjeta la del penalti, por ejemplo? Si no se la sacan el penalti, pues mal hecho, porque, lógicamente. Bueno, yo creo que la del penalti la no la saca porque no sé hasta qué punto puede ser voluntario o involuntaria, pero la de pero creo que en el reglamento está así, o sea, yo creo que en el reglamento está que si controlas el balón para con la mano, o sea, desde la manera en que lo controlas, sí, es tarjeta. Eso está clarísimo, vamos. Lo que yo creo que es que estamos poniendo demasiadas quejas, que si el sol, lo he dicho antes de hacer el comentario, el balón era redondo o era cuadrado. Fernando, antes de hacer el comentario he dicho que no lo uso de excusa ni que no tiene, pero que es un dato que está ahí y que no está pasando todas las jornadas. Siempre se habla de los árbitros cuando perdemos, es una cosa matemática. Y lo que, ya volviendo al partido, lo que ha sido demoledor, sobre todo para la confianza defensiva, es que nos hemos quedado mentalmente en el fallo de Miranda. O sea, nos ha costado recuperar ese fallo puntual y esa sensación de inseguridad en la defensa. Nos ha costado casi 20-25 minutos en dar un poco el paso hacia adelante e intentar avanzar en el campo, porque a raíz del fallo de Miranda ha venido dos o tres jugadas casi idénticas y que no hemos sabido en ningún caso parar y estábamos transmitiendo sobre todo una sensación de equipo frágil y de equipo que era muy, muy vulnerable, que no se corresponde con lo que ha venido demostrando el Atleti. Y yo creo que sobre todo ese detalle en sí... nos hemos quedado demasiado tiempo pensando en el fallo, lamentándonos, y nos ha costado los tres goles uno detrás de otro. Pero, y es lo que yo creo que ha sido más demoledor. O sea, mentalmente el equipo estaba, le ha costado asimilar. A partir de ahí luego ha empezado un poco a demostrar y a darle la vuelta a todas esas estadísticas y a crecer un poco más. Los laterales, es verdad que no eran nuestros laterales titulares, pero sí, bueno, tampoco hemos sufrido por ahí, yo creo, ¿no? No. Bueno, quizás donde más hemos sufrido, aparte de los errores defensivos puntuales, ha sido en esos primeros 20 minutos el centro del campo. Yo creo que nos han hecho una presión muy fuerte, han hecho mucho, han jugado como el Atleti en los primeros 20 minutos, han tomado el manual del Cholo y han jugado presionando y sobre todo presionando a nuestro centro del campo. Porque saben que quizás ahí donde más flojeamos, ¿no? En cuanto a cuando tenemos el balón ahí, si nos presionan bien, es el punto débil, ¿no? Que tenemos. Y yo creo que ahí han funcionado y solo han hecho eso. Han tenido que presionar esos primeros 15-20 minutos y nos han robado muchos balones ahí, nos han creado peligro. Luego ya parece que nos hemos repuesto y ya hemos tomado el control y a partir de ahí pues ha sido, no voy a decir un monólogo, pero el Valencia creo que habrá tenido una ocasión o dos en el resto del partido, ¿no? Ahí hemos dominado. Nosotros tampoco hemos tenido muchas, ¿eh? Sí. Y eso que yo diría además que los jugadores más destacables de hoy en nuestro equipo probablemente estaban situados en el medio del campo. Yo creo que Thiago en general ha hecho un buen partido, también creo que Coque ha hecho un buen partido. Es decir, sí, en el medio campo se ha sufrido, sobre todo al principio con esa presión del Valencia. Posiblemente ya han sido los mejores del equipo. Sí, yo diría que ellos dos. Y luego quería comentar otra cosa respecto a sensaciones y estadísticas, porque claro, son dos cosas muy, muy distintas. Por ejemplo, Álvaro venía con los deberes muy bien hechos y ha comentado pues el número de remates a puerta, de centros al área. Efectivamente, parece ser que hemos sido superiores en todo eso, pero yo no me quejo. Para empezar, me ciño solamente al partido de hoy, ¿eh? Como he dicho al principio, yo doy por buena la situación del Atlético de Madrid actualmente, pero en el partido de hoy no me quejo en sí de la actitud del equipo. Es decir, bueno, el equipo no es una verbena, no se descose completamente. Sí que me quejo de sensaciones. Es decir, vale, sí, parece ser que hemos tirado más y más entre los tres palos, pero yo no recuerdo ninguna ocasión clara de gol de nadie. ¿Que hemos dominado más la pelota? Pues sí, seguro que la hemos pasado más, pero yo no recuerdo tampoco exactamente que el Atlético de Madrid haya dado la sensación de tener fe en ser capaz de darle la vuelta a la situación. En ningún momento hemos embotellado al rival 10, 15 minutos, 20 minutos que pasasen agobio durante un buen rato. No lo sé, las sensaciones de hoy no... Vamos, a mí no me daba la sensación en ningún momento de que el Atlético de Madrid fuera capaz de remontar el partido, la verdad. A pesar de no jugar un mal fútbol, de hecho es que el Valencia creo que ha jugado incluso peor fútbol que nosotros, lo que pasa es que, oye, esos 15 minutos han sido demoledores. A mí, ¿sabes? Y las excusas... Termino, las excusas, sí. Bueno, pues lo del sol de cara o no, oye, aquí esto es fútbol y se juega con viento y se juega, el viento en Almería, me acuerdo cuando perdimos el año pasado, fue brutal, se juega con lluvia, tal, lo del sol no especialmente, y sí, el cansancio respecto a Champions, sí, pero bueno, teníamos cuatro hombres nuevos en el once titular, los dos laterales, el medio centro y Griezmann también. Yo lo que me quejo un poco es quizá la poca aportación que está habiendo de una serie de jugadores que están llamados a tirar del carro y no son capaces de aparecer y de hacer el daño que se supone que son capaces de hacer. Yo es que a mí ¿sabéis lo que me ha parecido? Cuando nos han metido los tres goles, luego nos hemos venido un poco arriba, sobre todo luego el gol de Mandzukic y demás, pero yo lo que veía era, veía más miedo en el equipo a que nos metieran un cuarto, a nosotros meter, o sea, he visto un equipo que no se había lanzado, ¿no? Como dices tú, estábamos jugando mejor, teníamos más balón, pero no había ocasiones claras. Había veces que teníamos el balón y estábamos a 15 metros del área, ¿no? No había una asfixia que digas, no, vamos a por el gol, sino que vamos a por el gol, pero cuidado a ver si nos van a robar y nos van a meter un cuarto, ¿no? Yo creo que eso también todavía era una rémora de lo del el fallo, ¿no? De ese primer fallo de Miranda, ¿no? O sea, como que estaban muy pendientes de que no se fallara más porque un cuarto gol ya sería demasiado, pero cuando ya vas perdiendo 3-0 o 3-1, yo creo que no tienen, o sea, no te voy a decir que juegues sin defensa, pero sí que me ha parecido, por ejemplo, que me hubiese gustado ver a Mandzukic más arriba, ¿no? Más tenerle de ¿no? Allí en el de punto de referencia en prácticamente en el área rival, ¿no? Y le he visto bajando mucho a ayudar al centro del campo. He visto Coque también quedándose muy atrás, ¿no? O sea, no he visto la intención, pero tampoco sin querer ir al 100% a atacar, ¿no? Y ha faltado quizás en los cambios más atrevimiento. Por ejemplo, en vez de cambiar mediocampistas por mediocampistas, podías haber quitado algún defensa y haber arriesgado ya al máximo. Pero se ha mantenido siempre la línea de cuatro defensas. Yo creo que es lo que decías tú, tenían miedo de encajar más goles. Porque no hemos arriesgado que diga, vamos a lanzarnos al ataque a lo loco. Sí, a mí me ha dado esa impresión. Sí, Simeone decía una cosa que va muy en consonancia con lo que has dicho tú ahora, Jorge, y es que decía que uno de los mayores peligros del rival hoy era su juego al contragolpe, porque tienen un buen rematador como Alcácer y tienen gente rápida como Piatti, como Rodrigo. Entonces eso no nos deja, o no ha querido Simeone, sacar la defensa más allá, y si no sacas la defensa más allá tampoco empujas al delantero más allá. Es decir, nuestro delantero está muy lejos del área, nuestro delantero además muy lejos del área se vuelve muy inservible, yo creo. Pero claro, si no te arriesgas a que te pase, pues lo que le ha pasado al Rayo hoy, oye, atrevidísimos, valiente, muy, muy valientes, defensa muy adelantada, dos balones por arriba la defensa, dos goles, se acabó el partido. Entonces, si me ha planteado eso así, pero claro, a cambio, pues estás lejos de la zona de peligro. Y realmente el gol nuestro parece que solamente es que esté Manchukić ahí para rematar, ¿no? Pero viene de una de las pocas asociaciones que ha habido ahí cerca del área, que ha sido una pared entre Thiago y Griezmann. Entonces ha podido disparar Thiago con relativa comodidad y ha habido un rechace, pero solamente ha habido prácticamente esa oportunidad relativamente hilvanada. Bueno, luego son 6 saques de esquina, creo que 4 en la primera parte y además alguno continuado. Creo que los laterales, sin ser gran, en fin, sin haber aportado tampoco mucho, creo que también han pisado área rival, y eso quiere decir que el Atlético tiene profundidad y que tienen algo de recorrido. Sin embargo, sí que creo que, desde luego, yo ya empiezo a tomar partido por Ansaldi claramente, en detrimento de Siqueira, a pesar del penalti, que es una cuestión que ahora hablaremos, pero desde luego que no supone para mí ningún drama. Pero yo creo que como jugador, desde el punto de vista técnico y de la calidad a la hora de poner los centros, no tiene comparación. Y luego el caso de Gámez, bueno, entiendo que es para simplemente un descanso para el lateral titular, pero bueno, tampoco ha tenido alguna acción desafortunada en la esquina nuestra, dejando que uno del Valencia se fuera de dos con relativa facilidad. Pero bueno, luego el resto del partido sí que tengo que también reconocer que ha tenido ciertas ganas en intentar ganar línea de fondo y sobre todo abrir al equipo, porque hemos dicho muchas veces, Arda Turán, Coque, Griezmann juegan muy por dentro, al servicio del delantero centro, y luego las bandas las dejamos totalmente al recorrido de los laterales. Ahora que hablas de eso, a mí, el que me ha gustado mucho, lo que pasa que ha durado poco, ha sido Cherchi, ¿no? Haciendo esa labor, ¿no? Yo quiero verle más a este tío. Claro, o sea, sí, me ha gustado mucho las incursiones que te hace por la banda. Quizás eso, quizás peca demasiado de quedarse ahí, ¿no? De no defiende. Ha faltado desborde, ¿no? Un poco de desborde, porque no ha conseguido desequilibrar. Siempre ha sacado dos o tres corners él. Es que sí, es el único jugador que yo le veo que por lo menos encara. Que es una cosa muy importante en el fútbol, porque ahí es cuando generas desequilibrios, desajustes defensivos. O sea, si nadie encara, si solamente se pasa. En un uno para uno no generas desequilibrios. En un uno para, hombre, si te vas, sí. Pero en un uno para uno no tiene. Hombre, pero yo creo que en cuanto te libras de tu marcador, tiene que acudir otro hombre que tiene que dejar al suyo, pero por supuesto. Es una reacción en cadena, de alguna manera. Ha creado corners, pero lo que yo digo, con un jugador que te pueda hacer eso y otro jugador, como hemos hablado ya de Manchukić en el área, ¿no? Que el juego aéreo es potente, que es una referencia ahí, es una combinación perfecta, yo creo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que teníamos ni con lo que tenemos. O sea, Churchill realmente sí que aporta un perfil distinto y una variante que hasta ahora no teníamos, que es ese jugador encarador, agresivo, en fin, que va hacia, es muy vertical y que además parece que tiene hasta cierta velocidad, pero yo no le he visto. Claro, no, digo, siempre que me gustaría verle más. Siempre, no le... claro, siempre que le ha ganado un par de metros, el defensa ha recuperado y ha tapado el centro y ha conseguido el córner, que está muy bien, pero necesita, sobre todo saliendo de banquillo, ser superior físicamente al defensa en ese momento. No me, en fin, ha jugado. Y luego volvemos a lo mismo, que es que sale de banquillo y no deja de ser un recurso, no es una forma de juego, es un recurso a un problema que teníamos, que íbamos perdiendo 3-1. Entonces, ¿quieres verlo más? Si quieres verlo de inicio, habría que verlo de inicio, o sea, en igualdad de condiciones con la defensa y con un partido equilibrado. Yo quiero decir un apunte corto. Así como con la Juventus, un apunte corto, Mariano. Así como con la Juventus salió Griezmann y entonces volcamos muchísimo juego en esa banda izquierda para aprovechar que salía, que estaba fresco y tal, hoy los tres cambios. Bueno, Cherchi ha salido a falta de 25 minutos y hasta el minuto 35 o algo así, prácticamente no ha entrado en contacto con la pelota. Es decir, yo estaba diciendo, joder, acabamos de sacar un tiro, acabamos de poner de extremo derecho, está fresco, vamos a tratar de volcar el juego por allí un poco, vamos a tratar de atacar por la derecha, que para eso hemos sacado a este. Si no, si lo sacamos como recurso y pegado a la banda y no intentamos explotar lo que hemos sacado, ¿para qué lo hacemos? Luego sí, luego ha recibido pelotas, pero en los últimos 10 minutos prácticamente solo. No, yo solo quería comentar que no sé, yo no he visto tampoco el, o sea, yo sí he visto un equipo que ha querido empatar. Lo que yo no he visto es un equipo que haya ido a empatar con urgencias. Quiero decir, yo he visto un equipo que sabe de qué va este juego, que ha tenido la paciencia suficiente como para en el primer tiempo, a pesar del 3-0, evidentemente con un 3-0 tienes que ir arriba, pero aún así tampoco puedes cargarte o ir hacia arriba a lo loco, porque te puede meter un cuarto, entonces ya sí que se ha cerrado completamente el partido. Y de hecho la prueba es que si hubiéramos metido el penalti hubiéramos llegado al final del descanso, el descanso con un 3-2, y con un 3-2 tienes 45 minutos para empatar, incluso para ganar, incluso yo creo que hubiera tenido bastante oportunidad el Atlético de Madrid de haber sacado algo positivo, de haber conseguido ese gol de penalti. Sí, pues por lo tanto, y luego la segunda parte, la segunda parte yo creo que el Atlético de Madrid ha dominado, no voy a decir por completo, porque ellos evidentemente también han tenido su parte de juego, porque ellos también juegan y es un equipo que además ahora está en forma, que está también anímicamente muy, muy bien, porque pues bueno, les está saliendo todo y están, no juegan competición europea, han podido centrarse en este partido durante toda la semana, etcétera, etcétera. Así que es un rival que también ha tenido pues esas circunstancias que ha aprovechado, ¿no? Evidentemente, aquí cada uno aprovecha. Entonces, aún así, yo creo que, ya digo, que el Atlético de Madrid, a excepción de esos 15 minutos, creo que ha hecho un partido bastante bastante serio. Posiblemente no haya sido el mejor partido de la temporada, pero yo sí creo que ha salido ha seguido para empatar el partido, por lo menos, sí. y que lo ha hecho como creo que lo tenía que hacer en ese momento, es decir, tranquilamente, con el juego y tal. Y yo luego lo que sí que querría reseñar, y que si queréis lo podemos hablar ahora en cuanto queráis, es un tema que va más allá de lo que es propiamente dicho el partido en sí. Yo lo que quería reseñar, y no quiero hacer con esto ventajismo de ningún tipo, yo creo que siempre que he estado aquí, que he podido estar aquí, ha sido la opinión que he expresado, ¿no? Creo que este equipo adolece de algunas cosas que el año pasado sí que tenía, independientemente de que juguemos a otra forma o que el equipo sea otro, pero creo que tenemos dos posiciones o tres posiciones que no están al nivel del año pasado, y que mientras el año pasado eran sobre todo la posición del portero y la posición del delantero centro, eran dos posiciones que no solo te salvaban dos puntos, sino que te daban puntos, que es que es la diferencia quizás entre tener un buen jugador y un jugador pues un crack, pues un jugador que es mucho más que un buen jugador, ¿no? Entonces la diferencia entre tener lo que ahora mismo tenemos arriba y lo que tenemos en la portería a tener lo que teníamos el año pasado, pues se traducen también en puntos, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que cuando te quitan el delantero centro titular y el portero titular, y que son además dos jugadores que han marcado diferencias, el año pasado marcaron diferencias en diferentes fases de tanto de partidos como de momentos de la temporada, pues creo que también son cosas a tener en cuenta. Sí, y a eso sumarle es que tenemos el Courtois, era el mejor portero del mundo, y Diego Costa el mejor delantero, imagínate. Es que, ya, pero y tenemos además que el jugador más caro de la plantilla no está rindiendo, el jugador más caro de la plantilla en el que hay puestas de momento, oye, por la acoplación, por lo que sea. Pero sí, que tenemos peor delantero, estamos todos de acuerdo, tenemos peor portero también, pero se supone que el jugador más caro pues no está rindiendo, y el italiano, que prácticamente es el segundo jugador más caro de la plantilla, pues no. Y Oblak, pues esos jugadores que han venido y que han costado mucho dinero, de momento no están rindiendo al nivel. Vamos, de hecho diría que de los fichajes, a excepción de Mandzukic, que para mí aprueba básicamente por lucha y porque aún está mojando algo, ideal Saldi, que me está sorprendiendo porque me parece bastante correcto, el resto de los jugadores no están rindiendo al nivel que se les presupone. Un lateral izquierdo de 10 millones como es Siqueira, no sé si hay otro lateral izquierdo en la liga, quitando a Jordi Alba o alguno o tal, de 10 millones de euros. Debe de rendir a acorde con lo que se paga y no está pasando ahora mismo. Yo solamente por volver un poco a lo que había comentado antes, yo creo y quiero decir que el Atlético de Madrid nunca ha sido un equipo desesperado, en el sentido de que tuviera que buscar el gol porque se quedaba fuera de una ronda, porque perdía la liga. Yo creo que no. Yo creo que el Atlético de Madrid... Bueno, me acuerdo el proceso de maduración de los partidos del Atleti de Madrid, sobre todo en la temporada pasada, cómo iba ganando poco a poco sin hacer ruido, iba ganando terreno, iba llegando más al área, iba teniendo más posibilidades y al final acababa ganando el partido. Yo creo que ha sido más o menos lo que hemos podido ver con el 3-0. O sea, un equipo que iba creciendo poco a poco sin llamar la atención, pero que desde luego al final llegaba y conseguía el primero, ha estado a punto de conseguir el segundo y hubiéramos visto otro partido. Pero yo creo que es la forma también del equipo y sobre todo lo que puede hacer. Lo que no puede hacer es irse desesperadamente a cortar distancias en una primera parte. Si quedan 25 minutos y vas perdiendo, tienes que hacer algo. Sigues ahí, pim, pim, pim, pim, pim, pim y pim, pim. Habrá que hacer algo diferente. No me importa que... Pues más, si vas 3-1 todavía más. Se vuelva loco cuando... Claro, 3-1, se pueden meter dos goles en 20 minutos. No sería la primera ni la última. Quitas un defensa y te vas a lo loco al ataque ya. Si te meten el cuarto, por ahí. Perfectamente. Sin duda, vamos, cuando quedan 20 minutos, yo es lo que achaco que he echado hoy en falta, decir, bueno, pues al final, no, oye, lo echamos para, un poco para eso, pero... Para eso se ha movido el banquillo en el 70. Pero los cambios han sido de jugador por jugador, no de posiciones. No. O sea, ha sido uno y otro, no ha cambiado el sistema, de jugarlo unos atacando y otros atacando. No ha quitado ni un defensa y la base del equipo está lo mismo. No se ha cambiado el sistema táctico. Sí, se ha cambiado. Creo que hemos terminado con 4-3-3. Efectivamente, hemos empezado con 4-4-2 y luego hemos acabado con 4-3-3, efectivamente. Sí, cuando ha salido Raúl García al final. Cherchi en una banda, con Raúl Jiménez en la otra y con Mandzukic arriba. Y Raúl García de interior con Gaby, con Coque. Pero no hemos hecho ni una ocasión de gol. Si es que no, dime una parada del portero del Valencia. Sí, un par de tiros lejanos, poco más. Una parada del penalti. ¿El Valencia se ha sentido agobiado en algún momento? Yo creo que en la primera parte sí. En la primera parte, tras el gol. Y ha habido momentos de la segunda parte que también ha habido cierta presión por parte del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que también yo creo que ahí también se ha notado. Yo también creo que también se ha notado ahí el tema físico, o sea que sí, en la segunda parte no teníamos el empuje que puedes tener, claro, cuando si vienes de un partido de la intensidad y claro, con tan poco tiempo para poder recuperar, yo creo que es que normal. Cuatro jugadores nuevos y dos que han salido más, Cherchi y Jiménez, sin ni un minuto en el partido con la Juventus. Es que hay una cosa que está clarísima. Mira, esto va a sonar muy ventajista, pero Simeone hoy, oye, una de las cosas que yo, en mi opinión, no hace del todo bien, y ya sé que hemos perdido y no es el momento y tal, yo soy el primero que digo que no sirvaré nunca a Simeone, pero el primer cambio lo ha hecho en el veintitantos, es que ha cambiado antes. Estamos cansados y haces el cambio primero en el minuto 65, es ilógico. Ya ganando, si todavía ha cambiado antes que nosotros, fíjate tú qué yo cosas, creo, yo eso no lo acabo. Y está claro que Arda Turán hoy... Arda Turán sí que hizo un esfuerzo brutal en un partido con la Juventus en el que se salió, pues no sé, pues si vas perdiendo 3-1, no pasa nada por dejar a Arda Turán en el descanso y buscar otra opción, con Cherchi, con Jiménez, con quien quieras, con Saúl, con lo que quieras. Pero es que posiblemente, aunque... Es que yo lo que a lo mejor deberíamos... ¿Estamos cansados o no estamos cansados? Es que tenemos Vamos a ver, Fernando, yo lo que creo es que tampoco se puede ser... nada es blanco ni es negro, es que aquí muchas veces... poner un maximalismo que tampoco es así, o sea, las cosas tienen muchos matices y a lo largo de un partido pues pasan muchas cosas, y yo lo que sí que creo es que lo que a lo mejor tendremos que empezar también a pensar es que hay jugadores en la plantilla que todavía no están a un nivel o que Simeone entiende que no están al nivel como para ponerle o bien de titular o bien para que salgan en un momento del partido. Y de hecho, pues bueno, evidentemente los dos jugadores que han salido desde el banquillo, que era lo único que podía sacar a nivel ofensivo, que eran Cersei y el chaval este mexicano, pues Cersei lo ha intentado y se le nota que tiene que tiene lo que se supone que dicen que tiene, porque yo no lo he visto nunca a Cersei, o sea que no puedo decir de este chaval nada, pero se supone que se entiende que puede tener lo que dicen que tiene, pero lo que está claro es que físicamente no estaba al nivel del resto de compañeros que están a ese nivel físicamente. Pero no lo dices y por luego, el partido de hoy. En el partido de hoy yo no lo he visto a un nivel distinto hoy, en el partido de hoy. No, yo es que a Cersei nunca lo he visto de momento físicamente como pueden estar el resto de sus compañeros, ni físicamente, ni a nivel táctico, ni de juego. O sea, yo todavía no lo veo integrado en la dinámica del equipo. ¿Que ha enseñado cosas nuevas que nos permiten ser optimistas? Pues yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, ya solo el tema de haber intentado desbordar en banda y eso, pues se puede. Pero al contrario, solamente, y luego, evidentemente, pues el chaval este mexicano, que es que yo de momento, pues, qué chico, ¿qué quieres que le diga? Pero, es que no le veo absolutamente nada, ni en el terreno ofensivo, ni en el terreno defensivo, ni nada de nada. Yo es que no le veo un jugador que tenga ningún tipo de nivel para jugar en una liga como Español, en un equipo como el Atlético de Madrid, y que sea el jugador que sea suplente o que incluso acompañe en ciertos partidos al delantero centro como titular de este equipo. Es que no le veo, o sea, es que no es que no le vea para jugar en el Atlético de Madrid, es que no le veo para jugar en la Liga Española. Yo no sé si en Europa. O sea, yo sinceramente en Europa sí, en la Liga Chipriota. Bueno, sí, claro. Bueno, pero digo al máximo nivel. De Cherchi yo diría que no es un jugador llamado a formar parte de la maquinaria del Atleti, es un jugador que o de la dinámica del equipo, es un jugador, es un verso suelto, es un verso suelto. No lo hemos visto todavía. No lo hemos visto. 100 millones con un verso suelto. No tiene nada que ver, pero es que no tiene nada que ver. Si es un tío que es capaz de generarte una ocasión solo, pues vale 16 millones. O sea, quiero decir que el precio no va en proporción a la capacidad que tenga para adaptarse al sistema o no. Va en función, pues evidentemente es otro debate, pero va en función de su calidad o de sus potencialidades. Es un jugador que va a jugar solo, es decir, va a jugar a hacer la jugada de banda, a intentar dar el pase de la muerte, pero que nadie espere que sustituya o que reemplace a Turán o a Koke, no, o a Griezmann, no, es que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que también... Pero vamos a ver. ¿Tú a este jugador le ves de titular o le ves como jugador para yo qué sé, en las segundas partes, revolucionar el partido tal? Porque ¿y jugador de banquillo pagar 16 millones? Claro, es como si... Yo no veo eso en absoluto, ¿eh? Yo no veo eso en absoluto. Sabas, vale que no, un Sabas, o sea, es un Sabas de la vida este jugador. Vale que no es Koke Warda Turán, porque juega, vamos, tiene pinta de tener unas características. No lo sé, nunca lo he visto. Yo he visto lo que ha jugado con nosotros, pero vamos, tiene pintas de características de velocidad, de extremo, de regateador, pero vamos, yo no te digo calidad, tiene que la cosa será el físico o la táctica, pero calidad sí. Es que el Atleti nunca ha jugado con extremos, nunca. Yo por eso quiero decir, y un extremo no deja de ser una pieza que interviene. Es que no tiene nada que ver el planteamiento que estás haciendo de adaptación al sistema con ficharlo o no ficharlo. Si no jugamos con extremos. Si tú quieres que la maquinaria del Atleti la muevan Arda Turán, Griezmann y Koke, si tú quieres eso, no te hace falta que Cherchi intervenga. Yo lo que lo veo es más, no vas a tener siempre a Arda Turán, Griezmann y Koke. En una temporada donde juegas Champions, donde juegas Copa del Rey, donde juegas la Liga. No te digo que vaya a ser titular indiscutible Cherchi, ni mucho menos, pero sí que no solo es. Que sí que puede ser un revulsivo por el tipo de juego que hace, ¿no? Es una cosa que te ofrece algo diferente y en partidos como el de hoy, coincido en lo que creo que comentaba Israel antes, de que le sacas, coño, úsalo, ¿no? Que es un jugador que te aporta algo diferente a lo que estás haciendo, ves que lo que estás haciendo no acaba de funcionar, aprovéchalo. Se le ha sacado. Sí, no, me refiero a usarle, a que el resto del equipo le lance balones, ¿no? Y que vaya por ellos, que han tardado en hacerlo. pero lo que digo que... Ojo, y el sistema cambia, ¿eh? Ojo, claro, el sistema cambia. Claro. Y eso te, y te puedo ofrecer eso en ciertos partidos, pero hay otros partidos, pero hay otros partidos en los que, por ejemplo, Arda Turán no estará, porque Arda Turán sabemos que tiene, se lesiona, es propenso a las lesiones, no tanto como era antes, pero sigue siendo partidos en los que no esté Arda, que a lo mejor tampoco esté Griezmann, tienes a Cherchi y jugaremos diferente, pero es una alternativa, y pero no tiene por qué ser una alternativa para cambiar el partido cuando ya está en la segunda parte. Puede ser una alternativa para partidos. O sea, que llegue un partido y digas, bueno, pues hoy vamos a jugar con un extremo que te corre la línea y te mete pases. ¿Y por qué no podemos jugar así? Está claro que la extrema necesidad justifica todos los medios que utilices. O sea, yo estoy de acuerdo. Pero en ese sentido, el Atlético de Madrid será distinto, y yo creo que así ha sido, a raíz de si se da entrada a un jugador como Cherchi. Yo no digo que sea ni bueno ni malo, yo digo que no es un jugador que vaya a formar parte de la maquinaria generadora del equipo. Es un jugador que va a aportar sus jugadas individuales, sus jugadas personales, que no están ni mejor ni peor que las jugadas colectivas, siguen siendo jugadas y siguen generando ocasiones de peligro, y simplemente eso. Es un jugador que yo veo, o que de momento, si está todo disponible, pues no creo que vaya mucho más allá de un Cristian Rodríguez, un Sosa, un jugador de... Se ha salido caro la bromita, ¿eh? 16 millones para eso, hay que pensar. Lo pones como si fuera un si es como Cebolla Rodríguez o Sosa... Individual y tal. Una de las cosas que lo avalaron a este fichaje eran sus 13 asistencias el año pasado. Pero yo no estoy digo, bueno, yo no digo que acabe jugada, ¿eh? Yo digo que es un jugador que hace la jugada de manera individual y que al final busca el pase de la muerte atrás, la asistencia. Pero esas 13 asistencias serán si juegan todos los partidos, porque si no juega todos los partidos, supongo que el Torino era titular indiscutible. Y claro, aquí no lo va a hacer. No sé por qué es un perfil que no puede encajar para jugar inicialmente, no ahora, porque es una alternativa. Yo creo que se ha fichado para tener alternativas. Que tengamos varios jugadores. Y que tenemos muchos jugadores, o sea, tenemos varios jugadores que pueden ser titulares, y eso está fenomenal, porque podemos rotar, porque no depende solo de un jugador. Pero claro, si empezamos a pensar que los jugadores que tipo Cherche o tipo Griezmann, que van a ser jugadores que solo hay que utilizarlos como revulsivos en las segundas partes, o pues yo, queréis, tío, o sea, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Si hemos fichado a Griezmann y haces porque eso, hemos fichado a todos estos jugadores para esto, y aún así, y fichando todo esto, el 11 titular, por lo menos, no es peor que el del año pasado, pues apaga y vámonos. O sea. Yo mientras no se demuestre lo contrario, y de momento no lo he visto, es un jugador que no puede entrar en ese abanico de rotaciones o de cambios que se plantea, pues, con Saúl, con Griezmann, con Mario Suárez, con Thiago, que sí que suplen es otro tipo, no es ficha por ficha, está claro. No, es un jugador no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que tenemos. Claro que no. Mira, no voy a decir en absoluto que sea del nivel D, pero tiene características que podrían asemejarse a las que tiene Robben. Y Robben es titular indiscutible en Holanda. No digo que sea de su nivel, pero es un zurdo que juega a banda cambiada y que tira para adentro y que regatea y que es rápido. Ese es el perfil. Yo no veo. ¿Quién? No puede Roberto, ¿quién es Roberto? Robben. Ah, Robben, perdón. Yo lo que creo es que... El peso de Robben en el equipo de Holanda... Está mucho más a medida el equipo de Holanda Robben que lo que el Atlético de Madrid le puede hacer a Cherchi, sobre todo si no se demuestra que es un fuera de serie. A lo mejor es un fuera de serie y los 16 millones es una tontería. Pero bueno, yo es que tampoco tengo una obsesión con el tema de las fichas y de las... No, pero yo lo que creo es que hay que verle. O sea, a Cherchi le hemos visto 20 minutos, 25 minutos, sí. 20 minutos, 25 minutos. Yo quiero que en un partido como el español, una cosa así, ponlo. Ahora, no va a poder ahora, obviamente, pero quiero verlo desde el principio y que el equipo pueda hacer algo diferente con él en el campo y ver si podemos explotar esa alternativa también, porque no yo lo he visto. Espero que no sea un Guilabogli versión 2015. Oye, al menos nos ha ofrecido algo. El que no ha ofrecido nada ha sido Jiménez. No ha ofrecido absolutamente eso sí nada. Que no. Este jugador ha ofrecido algo. Y Raúl García, alguien me puede decir que... ¿Y Raúl García? Pues Raúl García ha rematado dos veces a puerta en el rato que ha estado. Una que se le ha torcido un remate de Griezmann y otro un tiro esquinado. Ya, bueno. Bueno, pues... Quiero leer que... Es lo que ha hecho en 18 minutos que ha estado. Y protestar un rato, que se le gusta mucho protestar también. Quiero leer un mensaje... Pero de todos modos tenemos que hacer un apartado a Siqueira también, porque vaya telita lo que ha hecho. Sí. Y Miranda, y Moyá... Y Simeone en una cosa. ¿Cómo no tenemos un lanzador oficial de penaltis? ¿Qué es eso de que llegan dos, tres fijas y no, que lo tiro yo? Siqueira ya no los tira, por lo visto, ¿no? La explica, ha dicho que el primer lanzador es Mandzukic, pero Siqueira le ha dicho a Simeone que se lo podía tirar. Pero no, es que Simeone ha dicho, el primer lanzador es Mandzukic, entonces Siqueira le ha dicho a Simeone que lo quería tirar, y entonces Simeone le ha dicho que lo tirara. Y pues luego a la rueda de prensa ha comentado... No, claro que no se ha enterado, porque era el primer lanzador. Claro. Pero el otro ha venido, le ha pedido el balón y le ha dicho a Simeone que si le dejaba, y Simeone le ha dejado. Y luego ha dicho en la rueda de prensa que como ha fallado dos, porque debió fallar uno en la gira mexicana, no sé si en la tanda de penaltis, de esa que tuvimos. Y ha dicho Simeone que ya va a tener difícil que vuelva a tirar un penalti. Teniendo a Mandzukic y teniendo a Gavi, a mí me parece una temeridad que lo tire Siqueira, pero sí. Son decisiones que en ese momento salen mal, que... sobre todo con la forma que la... Sí, digo, que quería leer un mensaje que últimamente además parece que vamos teniendo, casi todos los programas nos mandan mensajes para leerlos durante el programa, que está bastante bien y ofrecen diferentes puntos de vista. En este caso es nuestro amigo Josué, y nos dice: saludos desde Colorado Springs, del único colchonero en esta ciudad. Después de ver el partido en Mestalla, quería hacer dos pequeños aportes para la tertulia de hoy. Hoy nos vimos como el equipo que no se acaba de conjuntar. Miranda fue desastroso, los dos primeros goles fueron su culpa, en mi opinión. A todos les costó entrar en el partido. Tardamos 20 minutos y 3 goles. No sé si fue el cansancio, las rotaciones, pero algo nos pasó factura. Y luego me parece que esta campaña contra el Atlético como equipo sucio y golpeador sigue dando resultados. Los jugadores naranjeros pegaron mucho. Vi muchos de esas patadas y empujones posjugada contra los nuestros, sin recibir llamada de atención por parte del árbitro. Y luego nuestro marcaje se juzga con demasiada rigidez. Me gustaría oír sus comentarios sobre esto. Un gran saludo desde Estados Unidos, sigan adelante, fuerza Atleti. Bueno, más o menos lo que hemos comentado, ¿no? Sí. Yo también, por contribuir, te leo otro de un seguidor que se llama Ernesto. Y dice: este partido fue la muestra que 12 minutos de desconcentración pueden costar una goleada. Hoy, con la excepción de Coque, todos los jugadores parecían cansados y desconcentrados. Hoy no fuimos nosotros. De todas formas, cuando perdemos no somos nosotros, o cuando hay errores puntuales, hemos perdido por errores puntuales, en fin, yo creo que hay que abrir un poco. Si te fijas en una cosa, Álvaro, y lo he estado pensando, esta temporada los partidos, ya no digo los que hemos perdido, porque llevamos dos perdidos, este y el de Olympiacos, sino los que no hemos jugado bien, algunos que hemos empatado, otros incluso que hemos ganado, pero... ha habido demasiados errores puntuales, demasiadas, si falta de concentración o lapsos que no teníamos antes. ¿Hay errores puntuales de jugadores o por el bloque en sí que se contagian? No lo sé, no sé cuál es la causa, pero estamos teniendo demasiados errores puntuales que el año pasado prácticamente los habíamos desterrado. Cuando hay tantos errores puntuales, yo creo que ya son errores de bloque. No, de bloque son, sí, llevamos varios goles. Vamos a ver, a Miranda, ¿quién le manda a meter la cabeza ahí? Nadie. Sí, pero al día siguiente pasa lo otro y se va acumulando muchos errores. Yo creo que algo pasa. En el plano defensivo, que es donde los errores más se pagan, yo creo que en el plano defensivo, no lo sé, a lo mejor no tengo razón porque no lo sé con esa actitud, pero a mí lo que me da la impresión es que tanto Miranda como Godín son los que mandan ahí. Y se han ganado el derecho y lo tienen. Pero yo creo que el portero tiene que mandar más. O sea, al fin y al cabo, el portero es el último, el portero es el que cuando dice voy, el portero es cuando... Y he visto ya, hoy ha sido gol, pero he visto varias jugadas. El otro día recuerdo una con Juanfran, otra, que no tiene esa... No, el portero no tiene esa de coño, soy yo y me escuchas a mí y ya está, y no hay más. Es lo que decía Mariano, que Courtois te da puntos y otros porteros simplemente la diferencia. El portero no puede hacer nada cuando le rematan contra la portería, cuando está media salida. Sí. Ahí el portero, en esa jugada no, pero nosotros... El primer gol lo tiene... Ahora bien, vamos a empezar. En el segundo gol tiene a un jugador escorado, totalmente escorado y sale, digamos, de una manera muy extraña. Abierto, es sí. decir, dejas el primer palo. Sale, digamos, tapando todo cuando lo que tiene que tapar es la parte baja, es salir con los brazos hacia abajo, bajando la cintura y tapando lo que es el primero el palo corto y segundo lugar el tiro por bajo, que es lo más normal que se produzca cuando está tan escorado y tiene muy pocas posibilidades. Si sales, que también sería discutible la decisión de la salida, si sales, sal, pero tapando todo lo bajo, ¿no? Y el balón le pasa por abajo. Y luego ya el tercer gol, pues yo creo que, en fin, se anticipan también a los marcajes, no estamos bien, Thiago la ve venir y a él también no está, esta media salida no lo tiene claro, es un balón que va al área pequeña. Mirar la repetición del tercer gol, Mirar la repetición porque es la marca de Miranda y Miranda está lejísimos. Miranda se queda. Es la marca de Miranda, pero es que el 22, creo que es el 20, que es el que mete el gol, se esconde al empezar la jugada, antes de tirar el córner, se esconde detrás de otro del Valencia. Y yo creo que no sé por qué perdemos esa marca. Y ya lanzan el córner y está la marca perdida desde la salida. O sea, desde el principio la marca está suelta. ¿Y qué es lo que sucede? Que la marca llega en velocidad y completamente libre y encuentra el hueco entre los jugadores del Atleti, Thiago y el del primer palo, que no sé quién era, para levantarse y desde luego sin oposición ninguna rematar a portería vacía, que no había tampoco ningún jugador pegado al primer palo y el portero estaba en la zona más atrás, ¿no? Por lo tanto, sí que... El portero estaba a verlas venir, estaba. Ni sale ni se queda. Si, o te quedas en la línea o sales a por todas, pero quedarse a mitad de camino es lo peor. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mariano antes. El portero es fundamental. Un portero te puede dar 15 o 20 puntos en una liga, pero fácilmente, o más. Bueno, creo que Miranda no es la primera vez que nos hace un gol. Que hace un gol en propia puerta. Si no es la primera vez, quiero decir que esto. Pero que el portero hoy no nos ha ayudado en nada. Pero por ejemplo, el año pasado nos sacaba balones de partidos de esto que te sacaba una mano Miguel Agrosa. Es la diferencia entre un portero nivel 7-8 o un portero nivel 10. También, hombre, yo tampoco quiero ser puntilloso y muy, muy riguroso, pero en el partido del Málaga, aquel que creo que empatamos. En la última jornada de liga que jugábamos en casa, ahí sí, hubo un error claro de Alderweireld y Courtois. Sí, y el del Español fue un error en propia meta de Courtois, pero son puntuales, ¿no? Sí, ha tenido en tres años, seguro que le sacas hasta seis o siete errores. Estoy seguro. Pues Moya lleva ya dos goles de circo, este y el del Celta. Sí, eso iba a decir que nos quejamos de Oblak. En este me muero de curiosidad de saber si le ha dicho al defensa, déjala, no puede decir mía, pero se supone que la habrá dejado, le habrá dicho eso. Y si el defensa no le ha hecho caso, le tiene que dar una bronca ahí en el campo que se le caiga los cojones a Miranda. Le ha echado la bronca. A eso me refiero, que yo es que no sé si el problema no es que el portero no lo intente hacer, sino que el defensa lo ignore. A eso me refería con lo de que Miranda y Godín tienen. No confían tanto en él como cuando estaba Courtois. Puede ser. No sé, yo creo que el caso es, ¿no? Claro. Sí, pero digo, date cuenta que se está jugando con un portero durante tres años. El grado de compenetración que tenía la defensa y con la misma defensa durante tres años. Claro, tienes un grado de compenetración que ahora mismo no lo tienes con este portero. Y claro, a lo mejor tampoco tienes la confianza, por ejemplo, en el juego aéreo. Prácticamente, pues ahí Courtois era prácticamente inexpugnable, ¿no? Porque aunque al principio sí que tenía alguna pifia, pero yo creo que en los últimos años en el juego aéreo ha sido bastante seguro. Un jugador que además, un portero que era alto, que tenía brazos largos, salía con mucha autoridad y entonces esto. Yo creo que, aparte de lo que puede ser el defensa y tal, yo creo que ahí también estamos acusando que hay varios jugadores, aparte de lo que he comentado al principio, de la falta de dos jugadores del mismo nivel en posiciones absolutamente claves, yo creo que también estamos acusando que no hay jugadores que no están al nivel que el año pasado, ¿no? Esperemos que vayan mejorando, pero por ejemplo el tema de Gavi, de Mario Suárez ya no voy a hablar porque pues prácticamente no es, una anécdota. No, por eso digo que es una anécdota la participación de Mario Suárez este año, y quizás Thiago es el que sí que pues está rindiendo más en la posición de medio centro, pero claro, es un jugador que rinde hasta que le dura la gasolina, ¿no? Ya es un jugador de 33 años, y por eso yo también comentaba que teníamos ahí un déficit en el principio de este año, y que lo seguimos teniendo, ¿no? En definitiva, yo creo que no podemos hablar solo de una causa, ¿no? Hay varias causas que ahora mismo son problemas que tiene que resolver el entrenador. Yo creo que estábamos en el camino de resolverlo, porque en los últimos partidos hemos sido un equipo bastante compacto, bastante férreo, bastante sólido, defensivamente también. Y bueno, yo creo que es cuestión pues de que se siga trabajando y que se sigan acoplando los nuevos, porque yo creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora mismo, ¿no? Que los jugadores que han venido nuevos pues no están rindiendo al nivel que deberían rendir para que el Atlético de Madrid en conjunto esté rindiendo como el año pasado. ¿Te refieres a Mandzukic? ¿Te refieres a Griezmann? ¿Te refieres al portero? Bueno, Mandzukic es un jugador que yo le reconozco que hace un trabajo extraordinario, que tácticamente también hace un trabajo extraordinario, pero para mí es un jugador que no es goleador, por lo menos aquí lo está demostrando. Aquí vamos, yo no sé cuánto gol, no sé si ha dado goles en Liga en los 7 partidos que estamos. Dos goles en Liga, uno en la Champions y uno en la Supercopa. Pues, y no voy a decir las cifras que ganaba Diego Costa el año pasado en la 7ª jornada, porque si no me vais a echar la bronca. Pero si no, hombre, pero es que suma Diego Costa y suma Villa. Es que el problema que tiene Atlético de Madrid, que ofensivamente este año, claro, este año nos estamos apoyando en la jugada a balón parado, que a mí me parece fenomenal, que es un recurso que siempre nos va a venir fenomenal, pero nos estamos apoyando en las defensas a balón parado, que son para defensas, o en las llegadas de mediocampistas, que también me parece bien, que es un recurso, pero es que el recurso que posiblemente debería ser más importante, que es el a nivel ofensivo, que es el tener uno o dos delanteros que tengan gol, es que no lo tenemos. Yo, de todas formas, estoy de acuerdo en el sentido de que creo que el Atlético de Madrid ha generado ocasiones en los anteriores partidos, porque hoy es verdad que falta una ocasión clara aparte del gol y aparte de la jugada del penalti, pero yo creo que contra el Celta de Vigo tuvimos en nuestra mano ganar aquel partido. Contra el Rayo Vallecano, a lo mejor por ser primera jornada de liga y por también una situación de venir de jugar contra el Trampas la Supercopa, también hay un condicionante que pesa en ese partido, que no se produjo el año pasado cuando jugamos contra el Rayo Vallecano y evidentemente ganamos con facilidad o ganamos también al Celta de Vigo en casa. El año pasado, cuando veníamos de jugar la Supercopa, y ganamos al Sevilla 1-3 en su campo. Pero bueno, el tema que iba a decir, yo creo que es un, sobre todo lo que se ha comentado en los últimos programas, es una falta de definición, porque ocasiones las hubo, y yo creo que es una cosa simplemente de afinar la puntería o afinar la definición, pero yo creo que el equipo no está siendo incapaz de buscar los partidos o de buscar el peligro. Yo creo que sí que estamos generando esas ocasiones y sí que las tenemos ahí. Lo que pasa es que también No tenemos gol. Bueno, o el delantero, que es el que tiene que transformar principalmente los goles, no, a lo mejor no digo que sea función exclusiva de él, pero evidentemente es el que tiene esa función. Ahora mismo el Atleti ha dejado de jugar con dos delanteros, más o menos. El Atleti jugaba con Villa y con Costa, dos delanteros, no, claro. Jugaba Raúl García, pero no todos. Jugaba Raúl García muchos partidos. Bueno, pero Raúl García. Yo quería decir eso del partido de hoy, que me ha llamado también la atención. Nosotros venimos de jugar dos partidos con cinco hombres en el medio, con tres especialmente en el medio, Thiago por detrás y dos pivotes por delante. Y hoy, jugando fuera de casa. Y sobre todo teniendo en cuenta que probablemente en el Valencia, bajo mi punto de vista, la parte más floja de su equipo era pues su banda derecha, porque Barragán es un lateral muy muy muy vulgar que viene del Coruña, Rodrigo es un atacante que defiende poco, y el otro central derecho, Mustafi, es un hombre que debutaba hoy prácticamente, muy joven. Yo esperaba, la verdad, pues volver al 4-5-1 con Griezmann en banda izquierda, que además es donde funcionaba en la Real. Sin embargo, hoy hemos salido fuera de casa con un 4-4-2, y no, no sé por qué hemos cambiado lo que nos ha funcionado bien con Sevilla y con Juventus, que ha sido un 4-5-1. Son bueno. Muy irregulares, yo creo. El problema de este año es la irregularidad en todos los sentidos. No tenemos una línea constante. El año pasado éramos martillo pilón. Era siempre lo mismo, pim, pam, el mismo sistema, los mismos jugadores. Teníamos una receptividad bestial. Éramos como, sabías todo cómo iba a salir el partido. Pero ¿sabes por qué, Fernando? Porque el año pasado no teníamos alternativas. Este año, pues a lo mejor es peor tener alternativas. Si vamos a peor. Es peor. Pero es que lo que no tienes alternativas, yo veo que hay muchos partidos que. No voy a decir que jugar igual que el año pasado, pero que no podemos jugar el año como el año pasado. Pero hay partidos que no tenemos la posesión del balón, que se la regalamos al contrario, porque así nos sentimos más cómodos para salir al contragolpe. Y evidentemente, pues al contragolpe no puede salir con jugadores como Mandzukic, porque no es un jugador veloz. El pasado partido contra la Juventus hubo dos o tres balones que les fueron, que vamos, que se lo mandaron en profundidad a Mandzukic, y claro, es que pues el chico lo intentó, y eso sí que hay que decirlo, que es un tío que se faja, que lucha, que lo intenta, pero es que no es un tío de velocidad. Entonces creo que tenemos que definir claramente a qué queremos jugar. Una vez por todas, que lo tenemos muy raro el tema. ¿Y qué esperáis de Mandzukic? Porque yo sé lo que espero de él. Yo espero que Mandzukic, jugamos 50 partidos, meta 25 goles. Es decir, los promedios. Yo es que no creo que va a meter 25 goles. Yo es que no lo creo. Lleva 10, 11 partidos, 4 goles. Está algo por debajo de lo que es medio gol por partido. Yo espero que meta medio gol por partido, pero no espero los registros de otros jugadores. Pues, yo lo que creo es la línea de detrás la que tiene que aportarnos más, porque es que Griezmann lleva 11 partidos, 0 goles. Si el chico mete 25 goles en la temporada, el Atleti se puede ir despidiendo del título, porque un delantero centro que al nivel del Atlético Madrid, que intente luchar por Liga, por Copa Europa y no sé si por Copa del Rey, 25 goles, a mí me parece ¿Pero tú pensabas ganar la Liga otra vez este año? Hombre, esto, bueno, pues nada, pues entonces pues no sé, vamos a intentar luchar por la UEFA, ¿no? No, después de vender al goleador del equipo, al lateral del equipo, al portero del equipo un medio centro del equipo que si bien no cuajó, pero ahí estaba. En fin, pero yo que si has vendido todos y has reinvertido ese dinero, porque si me dices que porque este año lo mismo que se ha vendido se ha comprado. Ahora, otra cosa es que se haya comprado mal, pero ¿por qué no vas a repetir si has reinvertido teóricamente el mismo dinero que hemos gastado un dineral de la leche, que nos hemos gastado eso, para empezar porque el entrenador no está en ganar la liga. No lo digo yo, lo dice él. Simeone no quiere ganar la liga. No, su objetivo no es ganar la liga, lo ha dicho él. ¿Y el año pasado cuál era? Tampoco era ganar la liga y la ganamos. Si es que el objetivo es lo que le diga a los jugadores en el vestuario. Lo que diga la prensa es una historia que se monta él. Lo importante es que seguro que en el vestuario quiere ganar todos los partidos y ganar la Liga, la Champions, la Copa y todas las cosas. El objetivo del Atlético de Madrid es que ellos saben que pueden ganar a cualquiera y lo han demostrado. Ganan a Madrid, ganan a Juventus, pueden ganar a cualquiera. Entonces, desde el mismo momento que eres capaz, que has demostrado que tienes un nivel en el que puedes ganar a cualquiera, el objetivo es el máximo. No, una cosa es ganar a cualquiera y otra cosa ganar una liga, ¿eh? No tiene nada que ver, para mí. No tiene nada que ver. Y además, otra cosa te iba a decir, es que a mí, cuando alguien me dice que el Atlético de Madrid tiene que ganar la liga o tiene que pelear por la liga o tiene que igualar lo del año pasado, al menos, porque este año es mejor equipo y tal, es que me duele mucho el oído de escuchar eso, porque oye, creo que no... El Atlético de Madrid es capaz de ganar... No pongo en duda las incorporaciones, lo que pongo en duda es todas estas cuestiones que hemos hablado antes, es decir, ya no jugamos con dos delanteros, ya jugamos solamente con un punta, ya... ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues cambian las cosas. El punta no tiene el mismo papel que tenía el año pasado. La línea detrás de la línea de tres cuartos con los tres jugadores tampoco tienen lo que hacían el año pasado. Tienen otras cosas. Son los mismos, salvo Griezmann, O salvo no, Spurs, delantero o medio. Es que ya no, es que el problema es que no sabemos a qué jugamos. No tenemos un sistema de juego. Exactamente a lo mismo. A lo mismo que el año pasado. Ahora mismo no podemos jugar. Ahora mismo no podemos jugar a lo mismo que el año pasado. Evidentemente, no estamos jugando a lo mismo. Primero porque no tenemos jugadores para jugar a lo mismo. Eso que no veo que estemos jugando a lo mismo. Vamos a definir las cosas. Jugar a lo mismo quiere decir defensa sólida. ¿Tenemos una defensa sólida, sí o no? ¿O aspiramos a tener una defensa sólida? A veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. En general sí. ¿Por qué no sale? En general sí es una defensa sólida. La idea es línea de cuatro, atrás, bien puestos, detrás del balón, si me apuras, la segunda línea de cuatro y todos quietos. Y en cuanto se recupera, en cuanto se hace una presión fuerte, a salir. Para salir como se salía hasta ahora, si bien es cierto que no tenemos Manchukín, a Diego Costa, como ha dicho Manchukín. Pero el balón parado, ¿qué pasa? ¿Que lo hemos descubierto este año, el balón parado? Pues entonces, ¿tenemos igual equipo que el año pasado, sí o no? No, hombre, estamos jugando lo mismo. ¿O tenemos mejor o peor? Si es que si es muy fácil, no hay que dar tanta vueltas al tema. La idea es la misma. Es que decir que estamos jugando lo mismo, yo creo que es decir que Simeone no se está enterando de la plantilla que tiene. Yo no creo que estemos jugando lo mismo que el año pasado. No, si lo dice él, que jugamos a lo mismo. Yo no he dicho que no. Vamos a ver. Una cosa, yo no veo que estamos jugando a lo mismo en el sentido que estamos. El equipo está encarando los partidos de la misma forma, es decir, luchando la presión, etcétera, tal, tal, tal, tal. Y otra cosa es que estemos jugando en sí a lo mismo, no estamos jugando a lo mismo. O sea, yo creo que lo único que cambian son matices. Son matices de los jugadores que se han incorporado, que evidentemente trastocan o perfilan un poco en un sentido o en otro el plan de base. Claro, es que Griezmann, claro que te va a aportar más generación y más asociación de juego con la zona detrás del punta. Y el punta, pues a lo mejor, si antes le atribuías una responsabilidad también incluso de generar jugadas, pues este año le liberas de esa responsabilidad y lo único que tiene que hacer, que no es poco, es rematar. Rematar, que es lo que está haciendo. Es decir, es un tío que es una referencia en el área y es un tío que pelea todo por arriba y que nos está dando goles de la forma que podíamos esperar, que no es otra que de cabeza y de remates y de pelea, ¿no? De poner el de cuerpo y de segundas jugadas, ¿no? Pero yo es que creo que, vamos, y yo creo que también incluso Simeone, o sea, la idea es la misma, lo que pasa es que las incorporaciones perfilan en un sentido o en otro. Pero insisto que la idea de base... La teoría dice que a esta altura Griezmann debería llevar 3 o 4 goles y 2 o 3 asistencias. Sí, sí. Y no lleva nada de eso. El año pasado en la Real... Pero es que en la Real jugaba de extremo. Ahora no está jugando de extremo. Si hemos fichado, ya sabíamos cómo era. Cuando fichas a uno, ya sabes cómo es. Luego no nos podemos quejar, es que era no sé qué. La has fichado, ya sabes cómo era. La has visto. Si la has fichado, es que sabes lo bueno y lo malo. Otra cosa es que se haya fichado a lo que había pedido el entrenador. Claro, esa es otra cosa. A lo mejor es que ha fichado lo que le han traído. Lo que pidió es que no se fueran. Se fueron los que tenía, ya, que funcionaba. Pero una vez que se van ya puedes rectificar dentro de lo que cabe para algo más. Pero no vas a, lo dijimos cuando sabíamos que se iban. No vas a traer a jugadores que te hagan el mismo papel, porque no los hay. Entonces, yo creo que lo que nos pasa es que todavía estamos buscando, o sea, todavía estamos encajando las piezas. Sí, yo también. Y parecía que habíamos dado un poco la tecla, sobre todo en el plano centro del campo, defensa, arriba todavía nos cuesta. Y hoy, por errores puntuales en defensa, una vez más, nos ha costado el partido, pero seguimos teniendo las dudas arriba. Sabemos que lo que Mandzukic nos puede dar, es el único de los que está ahí que sabemos exactamente lo que nos puede dar y nos lo está dando de momento, pero todavía no sabemos muy bien cómo encajas a Griezmann, cómo encajas a Raúl Jiménez, por todas, apostar por un 11 más o menos estable. Deberíamos. Y decir, voy a apostar por estos ya, a ver si ya con estos doy con la tecla, pero porque estamos haciendo muchos cambios, sí, yo creo. Si no lo hace, nunca se sabe. Porque no está convencido. El problema es que no está dando con ese 11. Por lo que sea, no tiene un 11. Pero no debe de jugar. Hoy, por ejemplo, para mí, jugar con el mismo 11 clavado que hace 2 días tuvo un partido tan duro. No, pero si es que da igual, si es que el otro día jugamos con otro, cada día vamos cambiando. Hombre, pero no sería una buena idea para mí jugar con los mismos 11 que tuvieron tal desgaste con la Juventus. Yo ya lo dije, el equipo de la temporada pasada costó 2 años hacerlo. Sí. El equipo que se hizo para la temporada pasada costó 2 años. Sí. Entonces, Llevamos 2 meses, sí. 3 meses, o sea, hay que darle tiempo, pero ¿qué pasa? Que también la exigencia después de lo que se hizo el año pasado, mucho mayor, ¿no? El año pasado, no hay tiempo. Sí, que tenemos, se han ido 3-4 importantes, pero hay un pase, que no son todos nuevos, que han caído de la nada. No son todos, pero todos coincidimos en que se fueron los más importantes, los más destacados, ¿no? No tan, bueno, no, y si se hubiera ido Arda Turán hubiera sido el más importante, y si se hubiera ido Coque hubiera sido el más importante, ¿eh? Se fueron jugadores, claro, buenos, tampoco sé yo, bueno, si es que también, ojo, ¿eh? Si se hubiera, hombre, ido Godín, tu portero sí, y tu, sí, delantero, sí, centro, yo creo que para mí eso suena muy, en el fútbol suena muy así, ¿eh? Pero vamos, pero sigues teniendo a gente como Godín, Miranda o Coque o Arda, que si se hubieran ido esos estaríamos llorando porque se han ido esos y no, sí, por los que se han quedado, es decir, sí, sí, el problema, sí, es que no se tenía que haber ido ninguno, pero bueno. Y Griezmann, que tiene 23 años, no mejoran a los años, es un chico que ya tiene 23 años. No es que lo mejoren, que no, Fernando. No es que lo mejoren. Ojo, que jugó 50 partidos oficiales y fue cambiado en vamos, completó 18 de 50. Completó 18, 90 minutos. O sea, quiere decir que es un jugador que ya no solo para la adaptación al Atlético de Madrid, sino que le queda todavía distancia por recorrer como jugador. Acaba de ser internacional con Francia, pero el caso es, si tenemos, es que no, a Coque, y vemos que Coque tiene 22 años, Coque tiene 22 años, y estoy de acuerdo que está a un nivel físico que Griezmann no tiene, o que no está a ese nivel, pero es que Coque lleva ya una trayectoria en este equipo y trabajando esa capacidad física para responder mejor en las temporadas. Pero lo que decía Fernando de apostar por un once titular, yo creo que es lo que por necesidad nos vimos en la obligación de hacer el año pasado. ¿Y qué pasó? Pues que en abril, en mayo y en junio estábamos tiesos, los jugadores importantes habían jugado más de 40 partidos, éramos el club que más, sí, sí, sí, partidos oficiales, es que habíamos jugado. Cuando lleguemos a abril ahora no estamos tiesos porque estamos a 15 puntos ya. Precisamente, yo creo que uno de las ideas de Simeone es intentar dosificar al máximo el reparto de minutos no sé si en los inicios, pero desde luego dosificar un poco y afrontar con más garantías las fases finales de las competiciones. Creo que los cambios tampoco respecto al juego del equipo del partido del Valencia, cambiar los laterales y poner a Griezmann en lugar de Saúl, que es los únicos cambios con respecto al partido de la Juventus, no me parecen significativos para generar un estilo distinto. O sea, son los laterales, pues bueno, tienen su función acotada y tienen sus responsabilidades también muy determinadas. Y el caso de Griezmann, pues bueno, es verdad que es un jugador distinto a Saúl, pero bueno, es un jugador que, lo hemos dicho muchas veces, es un jugador en adaptación y que hay que darle tiempo como a todo el proyecto. Lo que pasa es que a mí lo que no encuentro coherente o lógico es, primero, pedir tiempo para un proyecto y luego creer que ese proyecto desde el primer día de los resultados que daba el anterior cuando estaba al máximo nivel. O sea, eso es lo que me cuesta de asimilar, porque creo que no se ajustan las expectativas con el estado actual del grupo. Hombre, no, es que pedir tiempo, no se puede pedir tiempo, es que lo que digo, hay un nivel de exigencia. Yo les exijo desde el primer día, somos el campeón de liga. Hay un nivel de exigencia que no te deja dar tiempo, y el problema es lo que venimos quejándonos, ¿no? Que el equipo no está conjuntado y tiene que ir haciendo pruebas durante la temporada, porque el tiempo que tienes para hacer pruebas es en pretemporada, y yo creo que el Atleti ahí siempre fallamos en, bueno, el Atleti quizá casi todos los equipos, por cómo está ahora mismo el tema de los fichajes y demás, ¿no? Pero en la pretemporada, que es donde se supone que tienes que hacer pruebas y empezar la liga más o menos sabiendo a lo que quieres jugar, con quién quieres jugarlo y cómo lo quieres hacer, y no hemos podido tenerlo. Cuando tienes un equipo, como nos pasó la temporada pasada, cuando ya tenías una idea y tenías unos mimbres iguales, este año hemos cambiado bastantes piezas en verano, no las hemos sabido acoplar y lo estamos pagando ahora. Porque yo lo que creo, sí, yo lo que tengo seguro es que las piezas son buenas. O sea, tenemos, yo creo que, o sea, estamos todos hablando de cómo metes a Griezmann, cómo puedes aprovechar las virtudes de Cherchi, cómo puedes aprovechar hemos hablado de Oblak en otros programas y demás. O sea, tienes jugadores que yo creo que tienen capacidad, pero claro, no hay tiempo para pruebas. Las pruebas, ¿cómo se dice eso? Los experimentos con gaseosa, ¿no? Y el problema es eso, que si no podemos probarlos, si les tenemos que meter y tiene que responder, en el momento que no responde, bueno, hablaba de Oblak, mira Oblak lo que pasó, ¿no? Pero claro, luego estamos hablando, vemos a Moya y comentaba antes Israel, Moya también ha tenido varios errores ya, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué no podría ser Oblak? Podemos plantear aquí la pregunta. ¿Cuál pondríais vosotros de titular de porteros o dejaríais allá un portero fijo? Esto, Fernando, esto no es una feria, ¿eh? Esto no es una feria. ¿Por eso que no es una feria? ¿Que cada uno de su opinión? No, eso, yo creo que esto no es una feria y no se puede alinear a golpe de fallo y a golpe de castigo. Por eso que tú, ¿cuál pondrías de portero todo el año? Yo mantendría a Moya. Mantendría a Moya. A mí, yo no me atrevo a decir que todo el año ya... Bueno, como es cada uno, Oblak tendrá que jugar y habrá que verle. Es lo mismo que estaba comentando yo antes de Chelsea. Pero el año yo pasado con Courtois no teníamos dudas, vamos. Courtois era el portero titular y no había Dios que dijera lo que era. Es que era Aranzubia el suplente, tío. Sí, porque era Aranzubia el suplente. Y luego encima porque si llega a estar Courtois con Moya y con Oblak, ¿quién era el portero titular? Pues no lo veo. Pues sí, ahora que sabemos lo que dio, lo que era Courtois. Pero yo recuerdo cuando llegó Courtois. Cuando llegó Courtois al Atlético, no nos fiábamos. Yo recuerdo que llegó Courtois al Atlético y queríamos que Joel fuera el titular. Sí, porque sí, pero. No le conocíamos, no visto jugar nunca. Pero sí, porque nadie lo conocía. Y en cuanto lo mismo que con Oblak. Al tercer, cuarto partido. Ya era un año. Es que Courtois era un jugador que enseguida se notaba. O sea, es que es el típico jugador que dice, le ves y dices, bueno, este tío es un jugador hace. Y luego tuvo fallos, porque tuvo fallos y tal, pero es que se le notaba que era un jugadorazo. Yo lo que creo en la tema de la portería, que evidentemente el Cholo sí, y que su apuesta es Oblak. Lo que pasa que, claro, se ha encontrado con que este chico Moya pues ha empezado bien la temporada, ha hecho partidos meritorios. Y claro, pues también eso es un tema muy de vestuario, ¿no? De joder, es que cómo voy a quitar el tío este cuando no lo está haciendo mal. Yo no sé, vale, si a partir del partido de hoy habría que cambiarle o no habría que cambiarle. A mí me parecería injusto, porque yo no creo que tampoco haya sido el máximo culpable de la derrota de hoy. Digo, injusto a nivel de que si le has sacado todo este tiempo, lo has mantenido porque lo estaba haciendo bien, pues yo lo vería. Entonces, pero de todas formas, sea como sea, sea el portero que sea, yo creo que tendría que presentar, o sea, que apostar ya por el portero que sea titular, y si es Moya, pues decirlo claramente, es Moya y ya está, y si es Oblak, pues Oblak. Porque yo creo que si no, el tema este, yo es que sí, he visto los codos, que hay mucha gente, ya está empezando... Que si no sé qué Moya, que si no sé cuánto Moya, yo no sé si eso le va a llegar a esa presión, le va a llegar ahí el vestuario, aunque llegue, pero es evidente que sea lo que sea, tendría que apostarlo y públicamente, pues para, oye, si elige a Moya, pues habrá que estar con Moya y que el chaval, pues que intente hacerle lo mejor que pueda, porque evidentemente no nos queda otra. Yo, respecto a los porteros, opino que Moya hizo una buena pretemporada, opino que hizo partidos meritorios al principio del todo de la temporada, especialmente en la Supercopa, quizá al principio de los primeros partidos de Liga. Opino que, lógicamente, por un mal partido o algún tipo de acción individual, no se debe de castigar a un portero y quitarlo porque bueno, por errores puntuales. Pero también creo que, oye, en los últimos 3-4 partidos que yo recuerdo, el de Valencia, Juventus, Celta, Almería, no recuerdo especialmente que Moya nos haya hecho cosas que nos hayan dado puntos sí o sí. Es decir, no diría, como ha dicho Álvaro con esa rotundidad, de que Moya tiene que ser el portero nuestro para la Liga, para la temporada, ¿no? Vamos a ver, yo no creo que lleve una dinámica en la que nos esté sacando las castañas del fuego en los últimos partidos. En el partido contra la Juventus, que si no tiraron a puerta, que hizo mal Moya. Por eso, ni en ese, no hizo nada mal. Bueno, por eso no nos quitó nada. Ni, o sea, sí, pero que hubiera jugado Black, hubiese jugado Black ese partido... Y tampoco hubiese, ¿no? Hubiese, ¿y que hubiera igual, ¿no? Un gol de cabeza o Black? No, hubiese sido lo mismo, digo, que no podríamos quejarnos. Yo es un poco, el tema de la portería es un poco curioso. Yo apuesto por Moyá solamente por dar estabilidad a la decisión que parece que es la que predomina ahora. Hubo un intento contra el Olympiacos, no salió bien, rectificó, confirmó a Moyá no solamente en Liga sino en Champions, en los partidos incluso de miércoles, domingo, y por lo tanto yo, sobre todo la idea de la continuidad, a mí, oye, Moyá y Oblak, es que realmente me dan igual, lo que no puede ser y lo que no estaría bien sería... empezar aquí a rotar como si no costara a los porteros y sobre todo porque creo que no le va a venir bien a la defensa del Atleti. Si precisamente estamos hablando de que falta confianza, falta compenetración, lo que menos necesita la defensa es que se le vuelva en un circo de meter a gente un partido, mañana se castiga a Miranda por lo de hoy, el partido del Celta que Miranda hizo un penalti también se le tenía que haber castigado. Entonces entramos en un juego que no es nada... que es contraproducente para el equipo y para uno de sus bases capitales, que es el sistema defensivo y la fuerza de la defensa. Sí, la cosa estoy ya... de acuerdo contigo. Obviamente no se puede penalizar errores puntuales, en eso yo estoy de acuerdo, y cualquier persona con dos dedos de frente y lógica está de acuerdo, que no se van a penalizar errores puntuales. Ahora bien, si ahora vienen dos, tres, cuatro partidos en los que sigue entrando algún gol, pues, así, si me pones en pues esa, como... si me pones en la, contra la pared y efectivamente tenemos, sí, pues claro, ver, que habrá Moyá, que actuar. Moyá tendrá claro que habrá que actuar. Moyá tendrá que darnos puntos, es que para un error para, puntual, para que... la propia palabra lo dice, es puntual, se produce una vez, si es continuo ya no es un error puntual. Y de todas formas, ahora mismo Moyá por lo menos lleva dos goles ya de circo. Sí. Del debate anterior de que encajar las piezas, de que el sistema, de que tal, no sé qué, no hay que perder de vista que el partido de hoy se ha perdido efectivamente por errores puntuales. O sea, otra cosa es que a lo mejor el equipo tenía que haber reaccionado pasó de una ya manera también más. El día de Grecia, errores puntuales. Sí, bueno, el día pues es que entonces, puntuales. Claro, estamos. Ponemos en duda el sistema en general. De balón parado, de jugada, de autocagada. O sea, errores puntuales de todo tipo. Realmente casi todos los goles son errores puntuales. Bueno, en realidad, pero ponemos en la duda. Mayoría de los goles son errores de muchos equipos. En realidad tampoco es un error. Yo creo que lo que se refiere Álvaro es que no está habiendo un error de concepción del sistema ni de ejecución del sistema, que son errores a lo mejor falta concentración o de alguna falta de acople, ¿no? Pero se repiten ya varias veces. Yo lo que creo que el problema que estamos teniendo es que, insisto, aparte de los que ya he comentado referente a los jugadores nuevos, es sobre todo que los jugadores posiblemente claves, ¿no? En este equipo, pues todavía no están al nivel que deberían estar para que nos diesen todo el rendimiento que nos han dado. Por ejemplo, ya digo, yo ejemplifico en Gavi porque creo que es un jugador fundamental en el esquema del Atlético de Madrid, tanto a nivel defensivo como a nivel de proyección. Yo creo que está faltando, ¿no? O sea, está haciendo daño esa baja forma que todavía no ha llegado, ¿no? Y así yo creo que también hay varios jugadores que todavía no están, ya lo he dicho, tanto como Mario Suárez, y luego pues eso, pues evidentemente, pues creo que, como habéis dicho, Ansaldi creo que hoy por hoy es el lateral izquierdo, debería ser el lateral izquierdo. Yo creo que es el jugador de todos los nuevos que ha llegado, para mí es el jugador que más se está acoplando, que más está evolucionando a nivel, en todos los niveles. En el nivel ofensivo ya nos mostraba al principio que estaba rindiendo un buen nivel, y yo lo que veo que se está integrando más a nivel defensivo, que se está integrando con sus jugadores de defensa, con sus compañeros de la defensa, y yo creo que es el jugador que por ahora a mí es el que más me está gustando a nivel de integración en el equipo, de todos los nuevos, ¿no? Y por eso, bueno, yo creo que para todos, no sé si los demás piensan lo mismo, pero ahora mismo está por encima de Siqueira. No sé si alguno aquí es pro Siqueira. Siqueira, sí. Vamos, pero es que Siqueira va camino de convertirse en Insúa 2. Ya puede ir mejorando, si no le vamos a poner ya en el camino. Sí. En el partido más completo del Atlético de Madrid, que yo creo que podemos estar todos de acuerdo, la temporada, que fue el del Sevilla, de 0 al 90, en el sentido de reparto de los goles, de dominio, de superioridad, en ese partido no está Gavi. O sea, yo siempre pongo en cuestión el papel del centro del campo, desde el punto de vista activo, o sea, es verdad que posicionalmente y desde luego para estructurar el equipo y asentarlo en la defensa, es un jugador que interpreta bien lo que quiere Simeone, y desde luego que mucho tiene que ver también en las porterías a cero y en las escasas ocasiones que concedemos, en las recuperaciones, en la presión, todo eso estoy completamente de acuerdo, pero desde el punto de vista ofensivo, precisamente el punto negro que vio o que ve Mariano en la anotación y en la falta de gol, yo creo que en ese partido contra el Sevilla, un partido que se dominó, insisto, del 0 al 90, en ese partido no estaba Gavi. Y bueno, yo creo que ese es un partido que venimos de hacer hace dos semanas y que, en fin, estaba Gavi, sí estaba Gavi ese día. No. Jugó la mitad del partido. El suplente. Jugó la mitad del partido. Perdón, sí, tienes razón, no lo había visto, la verdad. Lo tenía encima, sí. Pues jugó en el 46, tienes razón, sí. O sea, jugó, cuando se fue él íbamos 2-0. O sea, hizo la mitad del partido bien, mal. Fue cambiado precisamente porque no estaba jugando. Por lesión, fue cambiado por lesión porque luego estuvo con una baja de lesión. Sí, porque además le tuvo una lesión. No jugó con la Juventus por lesión. No, la verdad. Oye, para mí hoy Gavi. Hoy, independientemente del resultado y tal, para mí Gavi se ha parecido mucho más al Gavi de la temporada pasada de lo que había visto esta temporada. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Ha sido el mejor Gavi de lo que llevamos de temporada. Yo es que mí. Creo que la línea de medios no la ha hecho nada mal, o sea... No, hoy no. Desde el minuto 15 o así, yo creo que los primeros 15 minutos se han... Coque lo he visto bien aguantando hasta el final, que a veces desaparece por normal de los minutos, pero lo he visto hasta el final ahí, joder. El jugador que no ha sido influyente ha sido Arda Turán. Ha sido el jugador que no ha entrado en juego prácticamente nada. Arda le pasa estas cosas. Ni Griezmann, ni Arda. Entonces, yo creo que ahí realmente está el quid de la cuestión. Mi opinión la sigo manteniendo de que nosotros hemos basculado un poquitín nuestra calidad y nuestro potencial a la línea formada pues por Griezmann, Arda, Koke, teóricamente sí. Chelsea al menos por la inversión, y esa es la línea que lógicamente pues no está acoplada todavía, porque además es una línea de generación de juego, de generación de ocasiones, y esa es la línea que si se acopla efectivamente pues nos puede dar los mejores resultados. Ahora bien, antes decíais de la pretemporada, normalmente las pretemporadas del Atlético de Madrid han sido un desastre, y Simeone el año pasado, en esta no, en la anterior, incluso tuvo que desde Argentina, desde México, donde sea, cantar las 40 a los delincuentes. Pero esta temporada, insisto, o sea, oye, las cosas como son, a 30 de julio estaba todo Dios en la plantilla, a excepción de Cherchi y quizá Jiménez, que vino en los primeros días de agosto o algo así, pero estaban todos los recambios, es decir, ha habido pretemporada, Griezmann ha hecho, Saúl la ha hecho antes. Sí, también. Entonces, yo no sé hasta cuándo hay que esperar ese acople. La verdad es que cuando se produzca lo de los acoples y estas cosas, es que dos años, si se tardó. ¿Qué pasa? Que no haya adaptación una vez que empieza la liga. No podemos tener a Griezmann dos años. El primer año de Simeone llegó en diciembre y ganamos la Europa League. Más que el acople, no. Dos años nada. A ver. Ya llegó y triunfamos. Pero yo creo que lo que no es el acople, o sea, no es la adaptación, sino adaptarse a qué. ¿A qué es a lo que eso es lo que nos falta? Yo no creo que el problema sea que los jugadores se adapten, es a qué se tienen que adaptar. Venimos de un modelo muy definido que va cambiado. Griezmann sabe su función en este equipo. Vamos a ver, el Atleti el año pasado jugaba de memoria. Sí, claro. Era un equipo que sabía lo que tenía que hacer siempre. Y todos los que sabían, sabían. Ahora no, ahora no. Claro, ahora no. Griezmann lo vuelve loco, juega por la derecha, lo ponen por la izquierda, lo ponen de segundo delantero. Vamos a ver, no sabe dónde. Pero la primera fase, cuando llegó Simeone, ¿vosotros creíais o creéis que el equipo sabía de memoria lo que tenía que hacer? No, el hacer de memoria es consecuencia del tiempo, de jugar muchas veces juntos, de echar minutos, sí, pero de conocerse, de entrenar, pero sí, es una consecuencia. A ver, yo creo que cuando llegó Simeone, estaba muy claro que lo que quiso corregir en lo que se trabajó era en la línea defensiva, y esa era la base, y se fue consiguiendo a partir de ahí. Y luego, según pasó el tiempo, se fue construyendo el equipo arriba, y teníamos claro también a qué jugábamos arriba. Y ahora lo que ha pasado es que seguimos teniendo la línea defensiva más o menos clara. Ha habido algún cambio, pero la idea es más o menos la misma y el estilo es igual. Pero arriba hay que cambiar. Y ya no es que los jugadores se acoplen al sistema, porque es que hay que cambiar el sistema. Y ahí es donde yo creo que el ¿cuál es el sistema? Es que yo no sé cuál es el sistema. Decidme cuál es el problema. Sistema del Atlético de Madrid. No lo hay. 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 8-2-1, 42-58. Pues a día de esa es la clave, Fernando. Esa es la clave, a día de hoy, lo que mejores resultados nos ha dado ha sido jugar con 5 en el medio y en concreto siendo Coque uno de ellos. Es lo que me... Pues que hagan eso. Sí, me da igual a mí el sistema me da igual, pero que hagan uno. Sí. Es lo que mejor resultado nos ha dado. Eso es lo que nos falta. No que los jugadores se acoplen, sino que primero sepamos a qué se tienen que acoplar. Y luego ya, cuando tengas un sistema que digas, bueno, pues vamos a jugar, esta es la base, porque luego siempre tienes que hacer cambios y tienes que y el sistema tiene que ser flexible. Pero tener una base... La base es la defensa, Jorge. No, me refiero en sí, pero no digo en global, digo de en cuanto a juego ofensivo. Yo creo que el juego defensivo lo tenemos muy claro. Todos. No, pero es que el Atleti empieza por ahí, empieza por la base. Claro, por la pero defensa, esa ya está. Y luego, claro, sí. Pero pues ya es una respuesta a la pregunta de a qué jugamos o cuál es el sistema. Pero a qué jugamos con el balón. Dime a qué jugamos. ¿Cuál es el sistema? Yo creo que a qué jugamos cuando no tenemos el balón está bastante claro. ¿A qué jugamos cuando tenemos el balón? Sí, yo creo que desde el momento en que se van los jugadores, sobre todo el tema de Diego Costa y la salida de Villa, pues condicionan muchísimo el sistema al que quieres jugar desde ese momento, y que traes a jugadores que son bueno, es que se van Diego Costa, Adrián y Villa, que se va toda la línea de arriba, y traes a dos jugadores que son bueno, si incluimos Griezmann también como delantero, pero lo que son delanteros centros, traes a dos jugadores que son absolutamente diferentes a los dos jugadores que se han ido, y el titular que se supone que se perfila como titular, que es Mandzukic, pues es que es un jugador que es completamente opuesto al jugador ideal que tienes que tener para jugar a lo que jugabas el año pasado. Y evidentemente eso Simeone lo sabe. Entonces ahora está en cuestión de buscar el encaje absoluto de un jugador como Mandzukic dentro del equipo. Pero claro, también tienes que meter ahí a Griezmann. Yo creo que es que Griezmann es un jugador con un talento que no le puedes dejar fuera de este equipo, ¿no? Yo no creo que sobre Griezmann por lo menos en el once titular. Entonces pues yo creo que esos son los problemas que está teniendo yo creo Simeone a la hora de confeccionar el equipo, que bueno, pues que tiene que cambiar la forma de jugar o la forma de jugar, porque al fin y al cabo es de jugar, y pues hay en partidos en los que no vas a poder cambiarlo porque no se trata así. O sea, el pasado miércoles, cuando jugamos contra la Juventus, podía haber sido un partido perfectamente el año pasado. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que metimos el gol con Arda en una jugada. No creo que fuésemos inferiores a la Juventus, tampoco creo que fuéramos superiores, creo que fue un partido bastante igualado ante un gran rival, pero claro, eso pues ahora nos damos cuenta que tampoco está sirviendo en otros partidos, como por ejemplo cuando te lo plantean el Valencia. Bueno, tengo una duda con respecto a lo que dices también. Si vosotros jugaseis al FIFA, al Pro Evolution o algún videojuego de estos, ¿qué sistema táctico y qué once titular pondríais? ¿Qué utilizaríais vosotros? ¿Pero el gusto nuestro o lo que va a hacer Simeone? No, lo que tú harías. ¿Tú? ¿Lo que yo haría? Si fuera Simeone. Pero lo que yo haría si fuera el entrenador del Atlético de Madrid, ¿no? ¿Qué once titular pondrías y cómo los distribuirías? Aparte de que la defensa contamos. De portero titular a Moyá. De lateral derecho Juanfran, lateral izquierdo Ansaldi, centrales Miranda y Godín. Medios centros Coque y Thiago, con entrada de Saúl en varios partidos por Thiago. En banda derecha pondría a Cerci, en banda izquierda a Arda y adelante a Griezmann y a Mandzukic. Tú jugarías un 4-4-2 entonces. Yo lo mismo que exactamente lo mismo que ha hecho Fernando. Es que hasta ahora estamos jugando con solo Mandzukic arriba, ¿eh? Es que es la gran diferencia. Yo pondría, yo pondría otra cosa. Yo pondría lo mismo que has dicho en la defensa. Pondría a Thiago de stopper por delante, luego una línea de cuatro por delante de Thiago, con Cherchi por la derecha, Griezmann en la izquierda, y Koke y Gavi, y Mandzukic solo arriba. Es decir, un 4-1-4-1, pondría yo, o 4-5-1, como quieras llamarla. Sin Arda. Me he dejado Arda, pues sí, entonces que me he hecho mal. Falta, te sobran, es el problema, ¿no? Cherchi fuera, entra Arda. Cherchi fuera, entra Arda. Sí, pero bueno, yo creo que eso da lo mismo. Me sorprende que a día de hoy los minutos de Cherchi os hayan convencido para que juegue titular en vuestros equipos. Me sorprende mucho. Yo creo que Cherchi puede dar al equipo... O sea, si queremos hacer un equipo... aprovechando las virtudes de los jugadores que tenemos y uno que tenemos que tener, porque es el único delantero centro que tenemos, es Mandzukic. Mandzukic tiene que jugar sí o sí. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? No hay otro delantero. Juegues con uno, juegues con dos, uno de ellos tiene que ser Mandzukic, ¿no? Pero no hay más. Para jugar con Mandzukic, yo creo que tienes que tener jugadores que le puedan poner balones para rematar. Y yo creo que lo mejor que puedes tener es jugadores de bandas que puedan aprovechar a Mandzukic. Yo creo que por un lado, por la banda izquierda, jugadores de banda, son los laterales, ¿eh? Son Juanfran y son Ansaldi. Porque luego el resto no caen, ¿eh? El resto van por dentro. Claro, por eso te digo, pues yo quiero ver a Cherchi más. Quiero ver a Cherchi aprovechando la banda y tener una banda derecha. Interior. ¿Eh? ¿Pierdes juego interior? ¿Qué juego interior nos está dando, la verdad? Entonces no está ganando en línea de fondo, entonces se mete por dentro si lo pones a pierna cambiada. ¿Pero qué juego interior tenemos ahora mismo? Tenemos muchos jugadores que se tiran hacia el medio, pero ¿qué hacemos ahí? Yo creo que ahí no aprovechamos a Mandzukic con el juego interior. No, pero es que el juego exterior lo hacen los laterales, es decir, Mandzukic se nutre de los laterales y de los pases interiores, digamos, de Arda Turán, Griezmann y Koke. O sea, ese es el... Ya lo he dicho muchas veces, yo quiero ver a... Y lo llevo diciendo ya varios programas, yo quiero ver más a Cherchi. Quiero que juegue más para ver, o sea, no pido que sea titular indiscutible ni mucho menos, pero quiero verle un partido entero, ¿no? Que me ofrezca, no que salga como revulsivo cuando vamos perdiendo o cuando quedan 15 minutos o... Quiero verle en condiciones. Pero bueno, oye, que se nos pasaba el tiempo y no hemos hecho lo mejor y lo peor. Y hemos pasado de hablar del partido y de otras mil cosas. Pero vamos a hacer lo mejor y lo peor y así ya dejamos eso, los deberes hechos. Mariano, tú que has sido el último en llegar, cuéntanos, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor para ti? Bueno, pues evidentemente lo peor es el resultado y la sensación, la mala sensación que nos han dejado los primeros 15 minutos. Por contra, lo mejor, yo creo que la reacción del equipo a partir ya del minuto 15, en la que creo que ha controlado el partido, ha madurado el partido, ha jugado de la forma que juega el Atlético de Madrid, sin ponerse nervioso y que ha intentado, en todo momento, yo creo que ha intentado llegar a la portería, ha intentado reducir diferencias. Creo que nos han escondido, creo que se han dejado todo lo que podían dejarse y que creo que si ese penalti que se ha fallado al final, pues que si no se hubiera fallado, posiblemente ahora estaríamos hablando de otro resultado, ¿no? Incluso de un resultado histórico, un resultado épico, ¿no? Y eso, para mí eso es lo que define lo peor y lo peor. Lo mejor y lo peor también. Muy bien. Israel, ¿lo mejor, lo peor para ti? Bueno, lo peor para mí sobre todo ha sido que sin haber hecho un mal partido, a excepción del primer cuarto de hora, porque es cierto que no se ha hecho un mal partido, lo peor es que a mí me ha dejado una sensación un poco de impotencia. Me ha dejado una sensación de que no, vamos, yo no creía, no veía al equipo enchufado como para, ni creyendo realmente en ser capaces de levantar el resultado y no se ha generado pues oportunidades de gol claras, casi ninguna. De hecho, todos decimos que Mandzukic está ahí para recibir pases de Koke, Arda, de Griezmann y tal. De momento los goles que lleva nuestro delantero, ninguno ha sido de ningún pase de ese estilo. Ha sido o bien el rechace de hoy o bien centros desde lejos de Ansaldi y tal, pero vamos, ningún pase claro de la muerte para rematar o en jugada bonita tirando un desmarque, no ha habido absolutamente nada de eso. Entonces, lo peor un poquitín es la sensación. El desmarque este tío no va a marcar nunca un gol, porque para eso tiene que tener velocidad y no la tiene, así que de eso olvídate. Pero sí, os recuerdo los goles de Mandzukic. El primero con el Madrid fue un saque del portero, la tocó Griezmann de cabeza y le dejó solo en el área grande y chutó muy bien. Luego el segundo que metió con el Eibar fue una falta y remató de cabeza en el área pequeña. El tercero en Grecia fue un centro de Ansaldi y remató de cabeza también en el área pequeña y luego el gol de hoy. O sea que, como dice Israel, no ha habido ningún gol de un pase espectacular de uno de nuestros mediocampistas. Claro, es que teóricamente nosotros vamos a jugar a que la línea de detrás de Mandzukic es la que le va a poner balones, le va a surtir de balones a nuestro rematador. De momento no se ha visto absolutamente nada de eso. Pero ni como goles de Mandzukic, ni como oportunidades, que es lo realmente es a lo que me refiero como lo peor del partido de hoy, incluso eso, es que no ha tenido oportunidades de esas características nuestro delantero, por culpa suya seguro y por culpa también de los que tienen que proveerle de alguna de esas oportunidades. Es decir, lo peor es lo que tiene más margen de mejora en este equipo, que es la generación de juego ofensivo. También podría decir que lo peor, errores puntuales, pero bueno, eso a veces ocurre, eso no es problema. Y lo mejor pues del partido de hoy, pues sí, que el equipo tampoco ha perdido la cara por completo, que ha habido jugadores que han hecho un buen partido, como Thiago y Koke, y que la situación del Atlético de Madrid ahora a expensas del parón y después de tres rivales, incluyendo el de la Champions, pues más asequibles, pues las perspectivas son buenas, realmente. Nos juega contra los cinco primeros, contra varios, vamos, que están... Y contra los dos mejores de Champions, y contra los dos más fuertes del grupo de Champions. Dos mejores solo hay tres, o sea, dos mejores... Sí, y lo de elevar de categoría al Olympiacos, viendo lo que ha pasado en Suecia, en fin, pero bueno, sí. Bueno, Álvaro, parece que están parecidos. Sí, pero estuvo mal, porque yo creo que le damos muchas ventajas ese día. El Atleti es que gana al Olympiacos de cada 10 veces 9. Por eso ahora lo bueno es eso, que es que vienen tres partidos en Liga, que ya los he dicho antes, Elche, digo, el Español. Ahora está más fácil, básicamente. Español, ¿no? Y Córdoba, más dos partidos de Champions de Malmo e ida y vuelta. Es decir, sí, está claro que es un buen momento para recargar posición. Para si de ahí, con un paroncito ahora, para entrenar la gente que no se va con las selecciones, como Cherchi, como, yo qué sé, Jiménez, quien sea, y a ver si con esos cinco partidos podríamos ponernos bien, que son partidos que en condiciones normales podríamos sacar todos adelante, la verdad. Bueno, Álvaro, cuéntanos para ti lo mejor, lo peor. Lo peor, la vuelta a los partidos del Olympiacos y Celta de Vigo, en el que los errores nos pasan factura, perdemos puntos y, bueno, en este caso perdimos la opción de competir el partido, si bien yo estoy de acuerdo que la imagen del equipo fue buena, la sensación a mí me... sobre todo si lo englobo en los tres últimos partidos que hemos jugado en las dos semanas, la sensación es de satisfacción. Pero bueno, creo que hay que seguir, que seguimos en la... En fin, que hay que seguir progresando y no nos podemos quedar ni dubitativos ni pensando en el fallo, y hay que mirar para adelante. Y lo positivo, sí, la reacción del equipo, sin ser tampoco de manera... No se ha plasmado tampoco en el campo de una manera clara, pero bueno, sí que el equipo intentó darle la vuelta a la situación y bueno, eso es lo que puedo valorar como aficionado. Uh-huh. Fernando, tu turno. Pues lo mejor, voy a empezar por lo mejor, que siempre queda más bonito. Lo mejor yo creo que ha sido el tema de Koke y de Thiago, que ya lo ha comentado Israel, y luego también me ha gustado el debut de Gámez, que se merecía el chaval, después de entrenar durante dos meses, jugar un partido. Me hubiera gustado que también Jiménez tenga algún partido, pero parece que el uruguayo va a jugar más con la selección de Uruguay que con el Atleti. Y lo peor, pues aparte del comienzo nefasto, que es evidente para todos, la línea está de irregularidad, que vamos dando bandazos en los partidos, bien mal, no tenemos una línea de juego regular y eso me preocupa. Hombre, sí, yo creo que llevábamos bastantes partidos de regular a bien, ¿no? Y hemos bajado mucho, pero sí, para mí lo peor no es la derrota, porque como ya he dicho al principio, era una derrota que hasta cierto punto era entendible, ¿no? O sea, de los cuatro partidos que teníamos, era el que todos decíamos, en el que nos podíamos dejar puntos, ¿no? Lo que pasa es que muchos pensábamos que igual, pues un empate, ¿no? Una derrota por la mínima, pero cómo ha sido la derrota y los motivos que la han causado es lo que duele, ¿no? Que hayamos tenido esos minutos fatídicos al principio que luego te han o sea, lo hemos sufrido o lo hemos arrastrado el resto del partido, ¿no? Y no hemos podido remontar. Eso es lo peor. Y lo mejor, pues, que se ha intentado, ¿no? Lo mejor es que por lo menos no hemos... se ha visto que hasta cierto punto, o sobre todo en la primera parte, se ha intentado remontar, no nos hemos dejado llevar por esos primeros minutos. Le hemos intentado revertir la situación. No ha podido ser, pero se ha intentado, ¿no? Y esa es la línea. Y quizás otra cosa que también puede ser buena es, o quiero pensar que es buena, es eso, que de esto hay que aprender, ¿no? De estos errores. Yo creo que, por ejemplo, el último mal partido fue el del Olympiacos, y de ahí se aprendió. Y quiero que por lo menos esta derrota, si se puede sacar algo positivo, es eso, que se aprenda, ¿no? Y que haya cosas, pues, que se corrijan para que no vuelvan a pasar. La verdad que ahora el calendario, pues, lo tenemos más favorable, ¿no? Para mejorar, o sea, para enmendar errores, y dos, para quizás a lo mejor lo que decíamos de no hacer pruebas, pero sí ver otras cosas, ¿no? Tenemos los dos siguientes partidos son en casa, uno contra el Español, otro contra el Malmo. Son partidos en los que quizás sí que podríamos, ¿no? No sé, yo creo que podemos permitirnos el intentar ver algo diferente Jorge, es que lo que comentaba Israel, de que si servía para entrenar estas semanas, de que hay selección, se nos van 13 jugadores, ¿eh? Sí, es lo que pasa cuando tiene muchos internacionales. O sea, que luego no vamos a poder entrenar en el grupo. Se van Juan Fraco y Raúl García con la selección española, Saúl con la sub-21, Manchukic con la croata, Arda con Turquía, Thiago, que ha vuelto con Portugal, Oblak, que está con Eslovenia, Griezmann con Francia, Miranda con Brasil, Jiménez y Godín y Cristian Cebolla Rodríguez con Uruguay. O sea, se te van 13 jugadores de 21 de plantilla. Vamos a entrenar 8 jugadores. Sí, no, o sea, no va a servir para nada. Al revés, va a haber más cansancio. Porque muchos de estos jugadores tienen que viajar. Por ejemplo, los jugadores sudamericanos y demás tienen que viajar. Es un viaje largo. Y lo que haces es que, en vez de ser una semana de descanso, es una semana de cansancio, ¿no? Entonces, sí. Habrá que ver. Porque eso, el siguiente partido tenemos. Jugamos el domingo 19 a las 12 contra el Español. Esto de los horarios, otra vez, yo no lo entiendo, pero bueno. Domingo 19 a las 12 contra el Español. Entonces, a algunos jugadores les vendrá bien el descanso, por los que no tengan que jugar con su selección. A los que tengan que jugar con la selección, pues no va a haber, no tienen tiempo, ¿no? Que eso es otra, lo hemos comentado un poco por encima, pero es que es ridículo lo de los horarios que nos han tocado. O sea, jugar el miércoles por la noche y luego jugar el sábado a las 4 de la tarde, pues no lo entiendo, no sé por qué. Creo que seremos de los pocos equipos en Champions que juegan el miércoles y el sábado a primera hora. Pero, a ver, ya lo dijimos, lo hablamos la semana pasada, que tenían que salir a decir algo y en algo. ¿Una queja? No hemos oído absolutamente nada. Silencio absoluto. Nada. Hombre, luego se quejan y sales diciendo que todo son excusas, que solo es como el Madrid, que no sé qué, no sé cuánto. No, pero esto es institucional, ¿no? Es todo lo que se tenía que quejar. Tenía que quejarse el club, ¿no? Nosotros estamos defendiendo aquí no sé qué, entonces. Sí, sí, nosotros nos hemos quejado. Que se hacía sol, que se hace viento, que si el balón no sé qué, que si hemos tenido mala suerte. No, tú si has jugado alguna vez, Verás que sí, bueno, y cualquiera que haya visto el partido lo ha entendido que estaba el sol en la primera parte. Sí, en fin. Pero esas excusas, cuando si ganamos, no, nadie se acuerda ni si el sol, ni se hace. No, pues como el árbitro. Como el árbitro, pues cuando no, cuando no interviene, buena, pues no nos acordamos. Pero es que es una cosa normal. Lo que pasa es que luego hay que tener en cuenta todo. Es lo que dice, sí, lo que ha dicho antes Mariano, que hay muchos matices también. No nos acordábamos del sol, ni de la lluvia, ni de nada. Pim pam, ganaba. Sí. Pim pam. Bueno, del viento de Almería me ha parecido escuchar algo. Otra cosa es que no lo hayas escuchado, pero. No sé, yo seguro que no me orías a mí la excusa del viento. Ya es que ya el viento, el sol, es que ya vamos a estar un poco ya. Y un día nieve también. El fútbol se juega 11 contra 11 y en un balón. Y todos, y si hace sol, pues hace sol. Y si hace lluvia, lluvia. Es que ya. Bueno, es que pero. Tenemos un caudal de excusas de. A nosotros, claro, no sé si. En el sorteo del campo, luego ya en la segunda parte ha dado toda la sombra a la zona. Yo, vamos a ver, yo jugaba al fútbol y era una cosa, yo era portero y tenía en cuenta para decirle al capitán, hay una cosa, oye, se llama gorra, ten en cuenta el sol, ten en cuenta el sol. No, no, ¿qué pasa? Pero si es una es una indicación que cualquiera puede dar. Es que, joder, con un portero que sí, tener que, el sol de cara. Pero que seguro que se han ganado muchos partidos con el sol que de siempre, en que contra. Sí, pero sí. Pero también, bueno, pues. También hay que tener en cuenta a veces que esos factores influyen. Es que los tres goles vienen por arriba. El segundo, no. O sí, sí, el segundo sí. Es el que se ha regateado a todo Dios. El segundo, ¿de dónde, es un de saque dónde largo sale? Y ¿De dónde sale? Del saque del portero. De un saque del portero que peina el jugador del Valencia, que no conseguimos parar y de ahí viene el gol. Pero viene de un saque del portero que nos ganan el salto y viene con el sol de cara. Una cosa que ha sido nueva hoy, que yo eso de que los laterales ahora se dediquen a colgar los balones como si fueran semicórners, eso es nuevo en nuestro equipo, ¿no? Hombre, tienes que tener laterales que te lo puedan lanzar así. Yo creo que tanto Siqueira como Gámez lo pueden hacer. Cuando no los tienes... Hay algunos equipos que tienen jugadores específicos para eso, en otras ligas. Sí. El Recreativo, por ejemplo, hace unos años tenía uno que te metía el balón en el área pequeña. Sí, sí. Y en la liga inglesa, bueno, no sé si del Sunderland o por ahí, que sí, también sí. Te lo mete hasta el fondo. Del app, sí. Ahora, hablando de eso, Gámez en los saques de banda ponía el balón en el punto de penalti. Y yo creo que Juanfran... Sí. Que Juanfran no tiene... No, Juanfran te lo saca mal, que el otro día nos pitaron... Sí, Juanfran saca mal, no estaba acostumbrado y saca mal. Era ya, corto y... Gámez sí habrá sacado que... tropecientos mil veces más de banda que Juanfran. En fin. Eso es otra excusa. Otra excusa que tenemos. Que no son excusas, son detalles, Fernando. No le busques... Que estoy de broma. Pero que las excusas son muy buenas. Todo el mundo las usa, es lo lógico. Hombre, hay una línea muy fina que separa la excusa de la causa, ¿no? Muchas veces, o sea, no es una excusa, es que lo que ha pasado. Una de las mejores que Lillo dijo en su vida es que desde que se inventaron las excusas acabaron los errores. Es posible. Bueno, como decíamos, el siguiente partido lo tenemos el domingo 19, o sea que tenemos una semana que no hay liga por medio, ni Champions ni nada. Me imagino que haremos algún especial, tocaremos temas de los que no hablamos normalmente, pero de momento yo creo que lo vamos a dejar aquí, no sé si tenéis algo más que añadir a alguien, alguna última nota antes de ir cerrando esto, que ya nos hemos pasado de las dos horas, pero si no es así, vamos a recordar a los que nos escuchan, los pocos que haya, que quiero pensar que son pocos que no se hayan pasado por nuestra página web, www.atleti.com. Podéis escuchar ahí todos los episodios anteriores, dejarnos vuestros comentarios, cualquier sugerencia, cualquier duda. Suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook. Pues nada más, yo creo que ya dar las gracias a Mariano, Álvaro, Fernando, Israel... Todos los que nos escucháis, y pues eso, aquí estaremos la semana que viene tocando otros temas y a ver si, bueno, a los que puedan descansar, a los jugadores que puedan descansar, que descansen, los que no, los que tengan que ir con la selección, que no sea muy grave, ¿no? Que no se cansen mucho, que no les pase nada también, que muchas veces tenemos el tema de las lesiones y a ver si para cuando volvamos contra ese partido contra el Español, pues podemos mejorar las cosas, ¿no? Porque está claro que hay que trabajar. Así que nada, gente, con esto nos despedimos. Nos escuchamos la semana que viene. Y hasta entonces, ¡Aleti!